y decirle a la señora Bachelet: ¡basta de militarización en nuestro Gualmapu! ¡Fuera la policía de nuestro territorio! ¡Pare Chihuahua! ¡Pare Chihuahua! Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Huyin coche, neguan clenin che. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y arrancamos con este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de día jueves 19 de noviembre saludando a quienes nos escuchan en las distintas plataformas y también a quienes lo hacen en las distintas repeticiones. Recuerda, a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana se escucha también este programa del matinal de Radio Villa Francia. Hoy día estaremos revisando, como siempre, la contingencia y la atingencia desde una perspectiva profundizada y contextualizada. Y para aquellos nos acompañan el panel de los días jueves, Amanda y Joaquín, a quienes ya paso a saludar. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Toño. Buenos días, Amanda. Estamos bastante bien, animados también para estar comenzando este capítulo del matinal de Radio Villa Francia en este jueves 19 de noviembre. Nos encontramos, como habíamos dicho, en el 107.9 acá en Estación Central y también nos encontramos en la señal online en el www.radiovillafrancia.cl. Aprovechamos también de recordar que si no nos puede escuchar completamente a este horario, tiene la posibilidad de escuchar nuestras dos repeticiones de este programa, que son a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana del mismo día y a las 2 de la mañana del día siguiente. Así que ahí puede volver a escuchar, repetir, o si se perdió alguna parte del matinal, puede también volver a revisar esa parte. ¿Tú cómo estás, Amanda? Muy bien, muy buenos días a todos nuestros auditores en Radio Villa Francia y de este matinal que estamos revisando, como dice Antonio, todas las noticias de la contingencia y atingencia nacional e internacional, desde otro enfoque. También, bueno, recordarles un poco cuáles son todas las plataformas de Radio Villa Francia. Tenemos la página radiovillafrancia.cl, desde donde usted puede escuchar también la radio en la pestaña que dice Señal Online. Y revisando todas las noticias que están como en la palestra día a día y también reportajes más en profundidad que realiza Radio Villa Francia. Está también la plataforma de Facebook, que usted busca Radio Villa Francia y aparece la página de Radio Villa Francia, donde también usted puede ir comentando cada publicación que se va haciendo desde la radio. Tenemos también el Twitter. El Twitter oficial de Radio Villa Francia, que es @RBF Radio Popular. Y usted puede ir comentando los distintos programas también con los hashtags de cada programa. Hashtag gato. Gato matinal RBF. Así que con eso usted comenta en Twitter. Con hashtag matinal RBF. Hoy salió una noticia bastante interesante a propósito que estaba viendo, ahí para comenzar también el día. Jadue se declaró culpable de los sobornos de la FIFA en Estados Unidos y arriesga una pena de hasta 5 años. Uh-huh. Sí, pues ayer se estaba, se elucubraba sobre cuáles eran las posibilidades de por qué se había ido a Estados Unidos y todos decían que era porque fue a hacer la delación compensada. Exactamente, y eso fue y se declaró culpable. Por lo tanto está buscando la pena mínima posible de que pueda tener. Justamente las posibilidades que tiene era ir a juicio, declararse culpable o declararse culpable y cooperar con la investigación. Y eligió esa tercera salida, como tú bien decías, declararse culpable, cooperar, entregar información, sapear efectivamente y con eso quitarse un poco, podríamos decir, la capacidad o la posibilidad de estar mucho tiempo en la cárcel o tener una multa muy exagerada también. Oye, por lo hecho. Aún así arriesga 5 años de cárcel, igual que en Chile. Exactamente. Pero de hecho, o sea, como en Chile, que en Chile pagas la multa y te vas para la casa. De hecho, probablemente en Estados Unidos, y no es por aplaudirle a Estados Unidos, pero es más probable que alguien caiga en Estados Unidos por uno de estos tipos de cosas que en Chile, que en realidad en Chile es prácticamente improbable que eso ocurra. Sí. De todos modos, dependiendo probablemente de la calidad de la delación que él realice, porque hasta ahora llegó al primer punto solamente, o sea, lo que ha entregado, podríamos decir, es su declaración de culpabilidad. Probablemente está entregando información, y en la medida que esta información sea corroborada, sea demostrada que información verdadera y que no está simplemente blufeando y diciendo, no, yo vi a este simplemente para, podríamos decir, ganar el perdón del sistema judicial, probablemente sí se le rebaje más la pena. O sea, dependiendo de los méritos también de lo que vaya informando él, por supuesto va a poder salvarse también de la pena de cárcel. Así que ahí estaremos viendo, por supuesto, también qué está pasando con Jadwe y a quién habrá cantado, que también es otra parte del misterio también respecto a lo hecho por Jadwe. ¿Cómo quién habrá cantado? O sea, ¿a quién, ¿a quién habrá? Claro, exactamente. ¿Qué nombre habrá dicho? Si es que habrá metido otra persona directiva de la NFP en Chile, que tal vez bueno, deben estar arrancando todos como ratas en este momento, ¿no? Exactamente, deben estar bastante nerviosos, yo creo, cuando vieron la carta de Jadwe. Alguno que otro cuando vio que se iba a Estados Unidos, de haber pensado, creo que estoy en problemas, creo que estoy en graves problemas. Porque claramente y inmediatamente cuando se supo que iba a Estados Unidos estaban totalmente las sospechas de que se trataba justamente de que iba a acceder a esta posibilidad de la delación compensada. Que no, es que me imagino a todos estos señores tomando aviones a, no sé, a las islas, qué claro, sé yo. A países sin extradición. Sí. Con Estados Unidos, cosa que no son tantos. Oye, bueno, insisto con esta diferencia entre que la delación compensada acá es pena cero, aún siendo culpable, como ocurrió con las MPC y SSA, pero a priori no tienes cárcel, desde antes. No es que acá, por ejemplo, en el tema de Jadwe está la posibilidad de que tenga 5 años de cárcel y se puede rebajar, pero sí existe la posibilidad de que tenga 5 años de cárcel. Claro, es que se revisa, es que probablemente hay una diferencia importante que acá se revisa, o sea, allá, no acá, allá se revisa el mérito de la delación. O sea, la medida que se compruebe de que efectivamente los nombres que está dando, los montos que está dando, las pruebas que está entregando, porque en realidad en parte también funciona por eso, en realidad... ¿qué pruebas podemos hacer para nosotros ayudar a que esta investigación dure menos, sea menos costosa también para el Estado, etcétera? Mientras ayuden todo eso, se le va a dar, podríamos decir, un beneficio a Jadwe. Obviamente claro, también se le va a dar servicio de protección al testigo. ¿A Jadwe, porque se declaró culpable y... Sergio Cortés. ¿Se llama Sergio Cortés? Se llama Sergio Cortés. Se cambió el nombre a los 18 años. Es bien interesante la... O sea, ya estaba en protección al testigo. Hace de rato. Sergio Cortés Thompson se llama. No, es verdad. A los 18 años se cambió el apellido y se puso Sergio Jadwe. Esto tiene que ver con su padre que se fue a Canadá. Es bien interesante. Para que conozcamos un poco también más profundamente quién es Sergio Jadwe. Que, ojo, Sergio Jadwe tiene 35 años. Sí, se ve bien acabado. Pero me siento bien. En 4 o 5 años llegó a la cúspide de una manera, era un cabro de La Calera y en un momento determinado, estando en el lugar y el momento justo y con un olfato y ambición increíble, llegó a estar en la cúspide de lo que es la NFP, que trae mucho poder asociado, solamente por estar ahí, en el lugar correcto. Porque siempre, era la pelea... Siempre que querían usar a alguien, estaba él. Claro, él justo se metió, podríamos decir, en la grieta de la pelea entre Segovia y Mike Nichols. Y ahí logró ascender. Claro, de hecho él era cercano a Mike Nichols, el presidente de la Unión La Calera. Pasó de ser un hincha del club, un hincha así como mucho. Ustedes sabían, por ejemplo, que él estudió ciencias jurídicas. Él no es abogado probablemente tal como lo plantean mucho en términos de su currículum. Estudió Derecho en la Universidad del Mar. Sí, la historia de Sergio Jadue es una teleserie extremadamente increíble. En 4 años pasó de ser un cabro que nadie pescaba, o sí, tenía cierta personalidad de liderazgo, pero un cabro del montón, a el presidente de la NFP. Fue una cosa extremadamente increíble. Conociendo a la gente adecuada. De hecho, sus amigos de Unión La Calera, me refiero a Tomás Serrano, lo decía ayer, ¿cómo se llama? Fernando Agustín Tapia, el caso José Tomás Serrano y el caso de Jorge Fuensalida, con quien él termina armando en la Unión La Calera, pues Jorge Fuensalida estuvo a cargo en un momento determinado. De hecho, Jadue siempre fue el tipo de reemplazo. Así como, oye, renunció este o se va este, ¿a quién ponemos? Levantaba la mano y lo ponían a él. De hecho, la NFP fue exactamente igual, así terminó siendo presidente. Bueno, Tomás Serrano y Jorge Fuensalida están en cana. Y están en cana buen rato. Son tipo empresario este que por fraude, por, ¿cómo se llama? Estafa, un montón de cosas, y están en cana. La historia de, insisto, Sergio Cortés o... actualmente Sergio Jadue, es la historia interesante del arribismo. El tipo, ustedes sabían que fue, no quiero molestar probablemente al invitado que va a venir, pero fue presidente de la Federación de Juventud Palestina, de la Juventud Árabe en Chile, 2 años. ¿Pero era árabe? Pero sí, él de descendencia árabe. Ah, sí, ya, viene pero... de la Calera. Pues, los Jadue, los Chaguán, vienen todos. Es que como decís que no es Jadue. Sí, pues, es Jadue por la madre. Ah, ya, perfecto, ya. El tipo de la madre, bien potente. Cortés era su apellido paterno. Perfecto, ya. Un día el papá se va a trabajar a Canadá. Así como, hijo, voy a comprar cigarro. No vuelve. Y se convierte en un Nelson. De hecho, de hecho, lo terminan echando del colegio a él, según cuenta la historia, de porque se agarró a combos con el director del colegio. Estilo. Un estilo muy, muy explosivo, es bien interesante. Hay un reportaje por ahí que hizo hace un tiempo una periodista de la revista Que Pasa, que es bien interesante en la carrera de Jadue. Insisto, Jadue tiene 35, 36 años, no más que eso. Uno lo ve así como... Oye, igual él tiene como sus 40 y todo. No, es un tipo que, la verdad, en 4 años, 4 o 5 años, pasó de ser el Checho Jadue a Don Jadue, a Don Sergio. Y eso fue un tema meteórico solamente por estar. De hecho, muchos olvidan como... Hoy día vamos a subir un reportaje a propósito de la conversa que tuvimos ayer con Fernando Agustín Tapia. ¿Cómo llegó a ser presidente? Le hacen un golpe de estado, o por así decirlo, a Harold Mike Nichols en noviembre del 2010, que son las elecciones de la NFP. Claro. El golpe lo gana entre los clubes grandes, ahí está, mafioso, ya estaba en Chile Deporte Gabriel Ruiz Tagle, porque todo se dijo que el golpe de estado se lo hicieron a Mike Nichols desde La Moneda, ¿se acuerdan ustedes? Por lo de Bielsa, por esto, por un montón de cosas, y como va a tener controlado la NFP. Bueno, sacan a Harold Mike Nichols, que venía haciendo un trabajo bien, si no digamos que hoy el paladín de la justicia ni nada, pero bastante bien, había traído a Bielsa, se habían mejorado varias cosas, el tipo tenía un manejo interesante, tenía buen manejo en términos internacionales, porque había sido funcionario FIFA, cierto grado de respeto, Pero terminan sacando. Y sacando porque en juego estaban un montón de negocios, derechos de televisión. Dicho sea de paso, la pelea en la NFP está por eso. La guerra que hay actualmente CDF. Tiene que ver con el tema CDF. El caso de Cristian Varela renovó ya contrato con el CDF, Cristian Varela, que es parte de la directiva de la NFP, pero que a la vez también es dueño de Chile Film. Después vamos a ir con ese tema. Pero quien gana la elección es, y se acordarán ustedes, Jorge Segovia, el español, dueño de la Universidad SEC, que terminó arrancando. Otro más. Arrancando a España. ¿Se acuerdan ustedes por el caso de corrupción que habían sobornado a los miembros de la CNA? Sí. Que era el tema de acreditaciones para las universidades, Universidad del Mar, Universidad Pedro Valdivia, Universidad SEC. Y él dijo, bueno, voy a visitar a mi padre. Voy a visitar a mi padre. Y no volvió. De hecho, diputados se refirieron a ese tiempo acá y dijeron, todos sabemos que no se lleva con su papá y el loco va a visitar a su papá. De hecho, él estafó a su padre. Sí, por eso no se llevan. Esa era la joya de acá. Bueno, resulta, ¿se acuerdan quién llevaba esa investigación? No me acuerdo de eso. El fiscal Carlos Gajardo. Se inhabilita a Jorge Segovia, esto es noviembre de 2010, por el artículo 164, letra I. Sí, sí me acuerdo. Incompatibilidad, conflicto de interés. Bueno, en la NFP, imagínate. No puede ser presidente de la NFP por incompatibilidad por conflicto de interés. Ok. Y miran para el lado sus socios con los que habían dado el golpe y todos empezaron así como, ya, ¿quién puede asumir, po? Y están todos cagados. Todos tenían conflicto entre ellos, iban a caer por la misma. Artículo 264, letra I, del Código del Reglamento Interno de la NFP. Y de repente, y aquí cuentan, esto es parte del relato, así como Jorge Segovia dice, hostia, ¿y quién puede? Español, y era español madrileño, me encima de ese facho así. ¿Quién puede asumir y levanta la mano Hathaway? Así como el señor que está arreglando las flores. Pero bueno, claro, sí, estaba barriendo y dejó. La vida de Sergio Hathaway es así. Así como, oye, ¿y quién puede reemplazar a este? Y levanta la mano, ¡yo! Y como había caído ya en gracia Sergio Hathaway por un atado que había tenido con Harold McNichol muy tonto durante un partido de Unión en la Calera, dicen, este tiene cara hueonao. Es controlable, pero esto es lo grande equipo, los negocios, la gente que tenía poder dentro de esto y que hizo el golpe. Dijeron, ok, Sergio Jadwe. Y sale nombrado Sergio Jadwe, presidente de la NFP. Imagínate, el presidente de Unión La Calera, un tipo que llevaba de dirigente cerca de 4 años, 3 años, no más que eso. De hecho, recién había asumido como presidente de Unión La Calera. También de una forma muy extraña, y en tiempo y espacio, y porque se había aprovechado de algunas cosas, circunstancias. El tipo tiene olfato para el poder. Y el equipo también le empezó a ir de forma muy extraña bien. De hecho, Unión La Calera sube a primera división, po. Claro. No sé, pues que ahí nomás, pero sube a primera división Unión La Calera. De hecho, de ahí él vivía en La Calera y se va a vivir a Huechuraba. Ahí ya, con un Audi manejando y todo lo demás. Pero, insisto, la historia de Sergio Cortés o Sergio Hathaway es bien interesante. Hay que hacer una peli de eso. Marco Enrique Ominami, después de las elecciones, yo que tú, vuelvo al cine. Y hay que hacer la vida de una lotería a Sergio Hathaway. Después terminaba ahí en cana con una rata, cambiado el nombre, Mr. Thompson. Porque la historia de Hathaway realmente es interesante. Y conoció el poder, le gustó el poder, tipo poderoso. Recapitulemos, ya. Jorge Segovia, el español, facho que armó todo esto, tipo franquista, arrancó a España. No puede entrar acá. Porque, ojo, todavía está armado el tema de... Por lo menos que estuve revisando anoche. del tema de las acreditaciones y el soborno y todo lo demás. Y creo que otras cosas las más que estuvo metido. Leonidas Vial. Todos sabemos cómo salió de Colo-Colo. No salió bien. Y más encima metido hasta el tuétano en el caso Cascada. Leonidas Vial, que bueno, Vial en ese sentido tiene una historia larga, de larga data, por lo menos las últimas décadas en Chile, así, pero bien que bien negocios turbios. También parte de ese golpe de Estado. Gabriel Ruiz Tagle, más desaparecido que otros, po. Gabriel Ruiz Tagle está por el caso del cartel del confort. Está, bueno, lo que pasó con las temporeras allá. Y está todavía por irregularidad en Chile Deporte, ojo con eso. Uh-huh. Ojo porque en los últimos gobiernos, desde Bachelet Piñera y, desde Lago, Bachelet Piñera y nuevamente el gobierno de Bachelet, el Estado invirtió muchísimo, les regaló casi en bandeja los estadios a la NFP, remodeló casi todos los estadios de Chile. Con el plan bicentenario, todas esas cuestiones. Exacto. Sí. Y se las regaló en bandeja. Es un tema no menor. Acá cuando dice esto es un tema de un grupo A, de derecho privado sin fines de lucro, las pelotas. Esto tiene que ver con muchas aristas. Y el caso, insisto, de Sergio Jadue, es un tipo y su perfil calza mucho con un tipo, un sujeto que ha nacido en términos de idiosincrasia este último tiempo con una pizca, por así decirlo, de singularidad, en el caso de Sergio Jadue, de estar en el momento, bueno, no sé si hoy día pensará lo mismo eso estando allá con el FBI, pero un tipo que supo aprovechar esos momentos con una ambición tremenda, con una personalidad explosiva tremenda y con un olfato para codearse y rodearse del poder increíble. Insisto, mucha gente podrá ver a Sergio Jadue un tipo. El tipo es un cabro, no, que no lo engañe su cara de tonto y acabado. El tipo es un cabro, insisto, tiene 36 años, no más que eso. Y ha terminado hoy día siendo una rata del FBI, envuelto en uno de los escándalos más grandes. Te pasa una película de Sergio Jadue todo el rato. Y probablemente muchos acá bastante nerviosos a la espera de saber qué va a decir Sergio Cortés, hoy Sergio Jadue Thompson. Y nadie sabe cómo se llamar después. Probablemente nadie Thompson lo va a conocer después. Me recuerda ese capítulo de Los Simpsons donde sí, eran los Thompson, efectivamente, y se iban al sistema de protección del testigo. Escapando de Bob Patiño, algo así va a ser probablemente con Sergio Jadue. Hay que decir que probablemente también de quien esté lo que esté cantando y a quien esté denunciando no son simplemente peces flaquitos. O sea, probablemente en Chile sí va a decir un par salvarse, que no sea tan importante, pero probablemente a nivel de la FIFA en dar así información respecto, no sé, a cosas que se hayan acordado, sobornos que hayan aceptado con la federaciones de otros países, en el contexto de la Conmebol, puede decir nombres bastante importantes. Por lo tanto, igual va a requerir probablemente cierta protección, porque lo que va a decir no es menor. Y no son simplemente un robo de 5 lucas ni nada por el estilo. Son robos millonarios, son negocios millonarios. Es buen sistema ese de decir que es 5 años máximo y de ahí se puede ir rebajando a medida de depende ¿cuántos APs? Sí, puede ser en la política. O sea, de hecho, en los 5 años es por haberse declarado previamente culpable. Uh-huh. Que eso ya te permite una disminución de la pena. También lo hacen de un modo que es parecido a lo que acá es el concepto del juicio abreviado. Uh-huh. O sea, uno se declara culpable en el juicio abreviado y por lo tanto se le da, podemos decir, una suerte de... Se le aminora la pena porque en realidad igual cooperaste en realidad con tu propia declaración. Uh-huh. Todos los gastos, podríamos decir, del sistema judicial que podrían existir. Uh-huh. Pero lo que se está por ver ahora es cuánto en realidad le van a rebajar por la delación. O sea, por cuanto lo que va a decir y va a colaborar, podríamos decir, con esta investigación. Hay ya han aparecido unos cuantos que ya han hablado bastante. Y en la medida que sigan apareciendo más que estén hablando, probablemente van a ir desenredando más esta madeja y vamos a ver en realidad la red mafiosa que existía y que existe en realidad en la FIFA. O quizás queda como los sapos y nadie habla. Claro, a mí el tema que me causa cierta gracia es que ellos, toda esta generación de nuevos dirigentes del fútbol, levantaban la bandera de, bueno, hemos acabado con estas antiguas mafias de Don Choco, esta uh-huh. mafia la antigua que uno conocía del fútbol chileno. Miguel Nasur, a propósito de Radio La Clave. Más saludamos ahí a la gente de la Radio La Clave. Aguante, Emilio, Miguel Nasur. Oye, Emilio nos dijo sí, esa cuestión. Sí, pues, y es verdad. ¿Sí? De hecho, era dueño del hotel donde estaba Bombalé y todo el tema. Ah, ¿también? Sí. Oye, la conspiración cada vez tiene no, más sentido. Miguel Nasur es personaje en este país. Quien cache de fútbol en este país y no sepa quién es Miguel Nasur, no cacha nada. Yo no sé quién es Miguel Nasur. Tú no cachai de fútbol. Yo no sabía quién era Juan Pinto Durán. Era el Chavo Morning, ¿no? Era el Chavo Morning, ¿no? Nasur, a ver, me parece que sí. Está con los empresarios camioneros. Pero Miguel Nasur, en la NFP, te lo confirmo al tiro. Pero el tema con... el tema con Nasur, el caso emblemático, por lo menos por el mundo social y político, el caso de la toma Peñalolén, donde el tipo arma este cuento para subir el valor del suelo. Lo puede ser miserable. Ah. En serio, si ese fue el negocio. El loco asusó para que se tomaran el cuento y después venderlo más caro al Estado. Y se le fue de las manos el cuento, ¿no? Si la historia de Nasur es brigia. Había una cuestión turbia metida y estaba ahí, ¿cómo se llama? Metido Miguel Nasur. No, terrible, pero uno se imaginaba de que este tipo de empresarios mafiosos vinculados a también... Pues también te decían que también las viejas micro eran las únicas mafiosas, y en realidad Alsacia, todas estas también es lo mismo. Están vendido todo ese discurso de que lo nuevo va a acabar, podríamos decir, con pero la. Es como con la democracia corrupción. En Chile, por los rostros nuevos. Exactamente. Es lo mismo. La nueva forma de hacer política, erradicar las viejas prácticas, las malas prácticas de la. Entonces, de la política con Andrés Velasco. Claro. Es un poco así el asunto. Sí. Entonces, el tema que lo chistoso es de que todo esto tiene que ver. Se puede traducir o traslapar hacia qué tiene que ver con la estructura de la NFP y la FIFA, la estructura de la democracia, que funciona así. Si no funciona de esa forma, no funciona esa democracia, po. O no funciona ese organismo de la FIFA o la NFP. Claro, exactamente. Dato, Álvaro, es que está mostrando una, ¿cómo se llama? Una fotos viejas, po, viejas, pero viejas, viejas. Hay unos carteles que dicen Nasur, te amo. Te amo allá. Es abajo. Te amo, gigante, Marate. Pero así como... no, Miguel Nasur. Sí, era de Chiquito Morne. Sí. Ahí junto con Demetrio Marinaki, todo ese... Personaje, po. Todos esos personajes. Personajes. Yo me acuerdo todavía, ustedes leyeron, bueno, yo no soy muy fan de Harold Mike Nichols, me parece un tipo, o sea, es que la medición que tenemos con Mike Nichols es compararlo con todo esto. O sea, el tipo es un gentleman, po. Pero yo no estoy seguro si Mike Nichols no tiene las manos manchadas. Porque recordemos que Mike Nichols era el encargado de la FIFA. Por eso digo, nosotros comparamos y medimos en Chile a Mike Nichols comparado con esta tropa. Exacto. O sea... Loco, hasta Piñera un pan de Dios, pues, ¿cachai? No sé, es como... Es fuerte, insisto. Está el caso de Don Choco, por ejemplo. Era de Wander, ¿no, Don Choco? Es Don Choco de Wander, sí, ¿no? Y la diferencia como... No, como no apareció el cambio de sistema de micro, Reinaldo Sánchez sigue liderando una buena parte de las micros de Valparaíso. Haciendo mafia, haciendo, de hecho no le tiene toda una política de que a los estudiantes no pagan estudiantes, no, es terrible, de hecho así rompe paro, etcétera, es bien, su podríamos decir su imperio del mal sigue prácticamente intacto, a diferencia de probablemente Nazur, los Marinakis, que acá han perdido en Santiago, han perdido un poco su fuerza, ¿no? Reinaldo Sánchez sigue siendo un poderoso allá en Valparaíso, amenazante. El tema con lo que es la dirigencia del fútbol tiene que ver también con cómo funcionan las cosas acá. Aquí a mí me sorprende básicamente que la clase política está bien piola. Cuando se pelean por tener entrar en FP, se pelean por estar en los estadios, inauguraciones, cuánta cosa, la selección. Usurpar también en términos políticos de eso, ¿qué es lo que le da poder en definitiva al fútbol? Si el fútbol no tiene poder porque sí, el fútbol tiene poder por lo que conlleva, con lo que asocia. Y de eso unos par de sátrapas se van, ¿cómo se llama? Haciendo eco y se van haciendo también deudos de ese poder que el que usó, ¿cómo se llama? Sergio Jadue para ir escalando también. O sea, el fútbol a Sergio Jadue le regaló muchas cosas. Y eso es lo interesante. Le regaló una visita a Estados Unidos, por ejemplo. Y ya está con el FBI conversando. Es que todavía me imagino a Pentangeli en la cabaña con la gente del FBI. Bueno, jugando cartas. Como así era la cosa con Pentangeli, ¿te acuerdas? Claro, sí. Sí que uno se imagina así como en los bosques de Oregon jugando así, pescando así. Uno se lo imagina así como pescando truchas. Ojalá que no rece, porque no le fue bien a Fredo con eso. No. Pero sí, llama la atención. Y Sergio Jadue ya está colaborando con el FBI. Que era como lo que se... Ayer estábamos conversando acá. Era evidente. Y estaba previsto. Hoy día... A propósito de que estamos esperando alguno antecedente más, está subida ya en iVoox, se la pueden buscar en el canal de Radio Vía Francia, pero pueden buscar la conversa larga que tuvimos ahí con Fernando Agustín Tapia ayer aquí en el matinal. Respecto al tema de Jadue, ANFP y todo lo que está rodeando y asociando, hay una historia tremenda. Le hablaba de Leonidas Vial, está hablando de, ¿cómo se llama? Jorge Segovia, está hablando de Gabriel Ruiz Tagle, por ejemplo, Cristian Varela, hablamos de Serrano, por ejemplo, que está en Cana con Jorge Fuensalida. Estamos hablando del tiempo de Unión La Calera, de hace no mucho tiempo, de Sergio Jadue. Está hoy día en Cana, preso. Sí, por tafa, un montón de otras cosas. No, si el tema así del... Insisto, se caga, yo creo que la cuestión va a ir ascendiendo... progresivamente, y cada vez van a haber más nombres y más personas que van a estar vinculados a toda esta red de corrupción, y nos vamos a dar cuenta nuevamente de que el fútbol sigue siendo la caja para justamente negocios turbios, como lo venía haciendo antes, y como nos prometieron con esta nueva forma de ser dirigentes del fútbol, que además viene relacionado con la justificación de la privatización del fútbol. O sea, dentro de toda la lógica de la privatización del fútbol, te decían, ahora por lo menos ya tu equipo es privado y corresponde a una empresa privada, pero por lo menos tienes el beneficio de que ahora van a haber empresarios serios, honestos, que van a estar encargados de los equipos de fútbol, y no los mafiosos de siempre que controlan a los socios y finalmente acarrean socios para seguir ratificándose como los dirigentes del fútbol. Lo que te muestra obviamente un grado de, podríamos decir, de candidez bastante grande, porque en realidad lo que vemos es que los empresarios son así en fútbol y en todos lados, simplemente que el fútbol es probablemente un lugar en donde es más fácil y más dado realizar de forma más abierta estos negocios turbios, pero claramente no cambió nada, podríamos decir, el fútbol no se limpió, más bien lo contrario con la privatización de los equipos de fútbol. Y vemos que en realidad prácticamente en las presidencias de casi todos los equipos hay sujetos profundamente turbios, sospechosos o por lo menos cuestionables. Oye, cuando mencionan sobre el tema de los estadios que construyó el Estado para la ANFP, que son miles de millones de dólares, y se los regaló, pues. Se supone que eso debería haber sido algo que... Es como Lo mismo que pasa con el Transantiago, como subsidiar el negocio privado. Claro, no, de hecho, ese fue parte del negociado y de hecho hubo bastantes críticas en su época cuando se anunció este plan bicentenario de estadios de fútbol, que además también viene parte con el negociado de la FIFA. No, no olvidemos que en realidad cuando se empezó a hacer este plan bicentenario de estadios de fútbol, ahora todos los estadios que tienen bicentenario pasaron por esto, y uh-huh. son casi todos. Parte también fue justamente porque con negociados con la FIFA tenía que verse el tema del Mundial Sub-17 y el Mundial Femenino, uh-huh. además de la Copa América. Uh-huh. Habían tres eventos importantes en el fútbol que iban a darse, podríamos decir, en estadios chilenos, que tenían que justificar justamente la remodelación, el mejoramiento de estadios, etcétera. Por lo tanto, de ahí se justificó, podríamos decir, hacer todo este plan de estadios a lo largo del país, en donde mucha gente se cuestionó porque están ayudando al gran fútbol uh-huh. profesional, dándole plata gratis cuando es un negocio, sin mejorar, podríamos decir, además, el fútbol amateur, por ejemplo, el fútbol de barrio, mejorar los estadios de barrio, uh-huh. etcétera. No, y además que el estadio queda como propiedad de ellos y sigue generando ingresos para siempre. Claro. Para el resto de la vida. Sí, a pesar de que ya el fútbol así, por lo menos, ya ni siquiera está apelando a casi la llegada de público sí. en algunos lados, es tal que ya están pensando casi plenamente en... mejor juegan PlayStation. No, en el CDF, o sea, CDF no financia. De uh-huh. hecho, esa es la apuesta que se tiene en el fútbol hoy en día. Cobran entradas muy caras, simplemente que lleguen los hinchas más fanáticos. Y el resto, cobrarlo a través de CDF. Uh-huh. Y además CDF te permite, y esas han sido las críticas que se han hecho, CDF permite justamente de que los equipos más favorecidos, los grandes equipos, reciban la gran cantidad, podríamos decir, la gran parte de la torta de que se reparte CDF, y los equipos más chicos reciben menos. Y eso uh-huh. va perpetuando, puede decir que los equipos grandes obviamente sean los equipos mejor financiados y los equipos chicos en realidad no les llegue prácticamente nada de dinero. Uh-huh. Y esa cuestión, esa lógica, se ha ratificado y ha vivido bastante. Y bueno, yo sé que surge también la crítica de por qué desde el Estado, desde los recursos fiscales, se generan todos estos grandes estadios, a contraparte de que no tenemos una salud decente, una educación decente. Yo siempre recuerdo, y lo he visto aquí como en unos paraderos de aquí del sector, había pegado una noticia de por qué Bachelet pone este estadio de 1.800 millones de dólares y no tenemos un hospital decente, que tenemos que estar esperando meses para que nos atienda. Y obvio, pues sí, o sea, se supone que en una nación, en un país, hay prioridades, pues, pero ¿qué es la salud de las personas? Pero a nadie le importa, pues, que es como, tampoco le importa si es que viven o mueren los trabajadores, porque se reproducen fácilmente. Y bueno, y tenemos con que el negocio siempre prima por sobre todo lo demás, porque tiene que ver con establecer estadios para las ganancias de un puñado de tipos que manejan todo. Claro, no, y además también obviamente una medida populista también en la creación e inauguración de estadios, de aparecer inaugurando la primera piedra, después aparecer en el partido inaugural de un equipo de fútbol en alguna localidad. A veces reporta mayor cantidad de votos, que esa es la forma que se piensa políticamente, sí. que el hecho de estar inaugurando un hospital en un proceso más largo probablemente, no tan difundido. Entonces se prefiere una política de estadio, además que, insisto, una política de estadio que ocurre que en todos los países donde hay eventos FIFA, la FIFA obliga, podríamos decir, a la construcción de estadio y remodelación de estadio. Uh-huh. O sea, la FIFA que en realidad a quien se le financia el negocio es principalmente a la FIFA. Uh-huh. El Mundial de Brasil es un muy buen ejemplo de eso, lo comentamos durante el año pasado bastante. Sí. El Estado de Brasil genera, hasta crea un estadio en la Amazonas, que todos se preguntaban qué se iba a hacer después de ese estadio, porque en realidad no había equipo de fútbol de primera división ni de segunda división. En la selva. En esa zona de la selva, por lo tanto en realidad no había ninguna posibilidad de que ese estadio sirviese para algo más como estadio. De hecho, hasta se pensó en transformarlo en una cárcel, dentro de las ideas descabelladas que estaban. Y todo eso financiado por Brasil para un negocio que era para la FIFA. Esto es la pacificación de las favelas. La pacificación de las favelas, un gasto pero realmente millonario. En se donde... cambió parte de la legislación a petición de la propia FIFA. La ley FIFA, claro. Bueno, la FIFA, insisto, tiene, lo decíamos el otro día, más asociados que la ONU, en términos de países, reconoce a países que nadie más reconoce. Tenía una federación y ya eres parte de la FIFA, así los grandes patriarcas de el quienes la dirigen la aceptan. Obviamente, previo pago de ofrendas que hay que dejar, y ciertas garantías, como lo conversábamos el día de ayer, en el caso de la FIFA le da exactamente lo mismo gobiernos democráticos de izquierda, derecha, gobiernos, qué sé yo, dictaduras, régimen teocrático, les da exactamente lo mismo mientras rinda. De hecho, en términos políticos, volviendo a Jadwe, que el que está en el centro del huracán, porque es el ojo del huracán, puede generar este movimiento de irse para un lado o para otro, dependiendo qué es lo que termine negociando él. Él va porque hay un dirigente, si no me equivoco, el dirigente de la Federación de Paraguay, que renuncia y se va a sapear. Y ahí todos dijeron, cagamos. Porque el loco se termina entregando. Y ahí todos dijeron, porque el cálculo era este, era bien gracioso. 9 de 10 dirigentes sudamericanos de la Conmebol están mojados. Y todos decían ser el uno. Uh-huh. No, pero justo soy yo. Justo ese uno soy yo. Y bueno, ahora se está demostrando de que esos que decían que no tenían nada que ver, joder, negó esto hasta el cansancio, están metidos hasta el tuétano. Pero es después de que delata, está el caso de Chuck Blazer, que empiezan a caer, ojo, que caen de bien alto también. Si bien no ha mermado todavía todo el poder que tiene FIFA, obviamente ha sido un golpe duro. De hecho, ojo que esto fue previo a la Copa América. Así, pero... Y acá se trató como que de no hablar porque no había que cagar el negocio. Uh-huh. Y los canales hablando de lo bonito que están los estadios y todo así como, sí, hay problemas, pero la Copa América está bonita y la vamos a ganar. Pero mientras eso estaba ocurriendo, estaba la cagama uno. O sea, se están cayendo realmente reinados. Bueno, está la muerte de Grondona en Argentina, lo salvó la muerte. Porque estamos hablando de uno de los grandes padrinos de la familia de la Conmebol. Y en ese contexto en que empiezan a darse todo este tema que tiene que ver con los derechos televisivos, que se están negociando justo ahora, no solamente el tema de derechos televisivos, tiene que ver con la participación del 20% en el canal del fútbol en el caso de la NFP. Y eso lo tiene que resolver antes de diciembre. Entonces esto llega en momentos súper complicados porque, bueno, no va a ocurrir acá. Quizás lo único bueno que tiene, o sea, no es lo único bueno que tiene, pero en el gobierno de Cristina Fernández, en Argentina, estatizaron, por así decirlo, bien entrecomillado, así, estatizaron el fútbol. O sea, el tema del fútbol para todos... Que acá se ve desde otro código, así como, no, pusieron fútbol a la hora de la nata, para cagárselo. Bueno, es un discurso que tú puedes también probar, pero estatizaron el fútbol. O sea, el fútbol se pasa por televisión abierta. Acá no. Acá tenés que esperar a la hora del ñauque para ver ¿cómo se llaman? Los goles, los partidos de tu equipo, si es que no tenéis CDF. El CDF tiene una dictadura establecida porque toca, que tiene relación directa con los dirigentes de la NFP. Son arte y parte. Entonces, que está a cargo de Jorge Claro, hijo del viejo patriarca Ricardo Claro de Mega. De hecho, salió una declaración en estos días de Carlos Heller, actual dueño de Megavisión, de que él no había ofertado ni que se iba a meter en eso. Recordemos que Carlos Keller también viene de Azul Azul. Acá corre plata. El fútbol, quien controla el fútbol controla varias cosas. Por eso los presidentes, las presidentas, por eso los dirigentes y todo el mundo se saca la fotito, va al estadio. Probablemente el otro día había menos políticos en el estadio esperando que la confirmación de si iba a estar o no Jadwe. A Jadwe lo despidieron desde el estadio. Se reunieron los dirigentes y le mandaron un mensaje a Sergio Jadwe que no se acercara al Estadio Nacional. Que no hiciera ni tal de acercarse. Imagínate, el presidente todavía en ejercicio no fue a ver a la selección chilena porque podía haber renunciado después. Podía haber terminado la eliminatoria. Los tipos le dieron el ultimátum, el grande equipo de este país, la gente que controla, sus padrinos. ¿Cuáles eran los padrinos de Sergio Jadwe? Jaime Esteves. Socio del patito de Banco Estado en Asalto. Estuvo a cargo del Banco Estado, socialista. Conocido por la cuenta, por la libreta de ahorro. Así es. Eran dos, estoy acordándome de quién más este, pero Jaime Esteves era uno. Uno de... Sergio Jadwe no hacía cosas o decisiones sin consultarle a estos tipos que sabían mucho. De hecho, Jadwe era un tipo que se allegaba al poder muy bien. O sea, insisto, hay que ver su vida para darse cuenta. Pero probablemente aquí algunos van a hacer un viaje a Disney World con sus cabros chicos en cualquier momento. Insisto, porque esto lo está viendo el Departamento de Justicia y el FBI en Estados Unidos, y eso no son tan buenas ondas como los de acá. Eso no es, ya arreglemos, hagamos una salida, vos me ponías mi fiscal nacional y todos amigos. No, no funciona así, porque si hay algo que tienen los gringos en ese, es que les gusta ver caer a grandes. Ah, mientras mantengan el modelo, el American Way of Life, el capitalismo y todo ese cuento, sí. Pero les gusta ver caer porque eso les demuestra que son un país de la libertad y todo el cuento. Sabemos que no es tan cierto, pero les gusta eso. Por tanto, si tú eres millonario, ¿podés terminar en canas? Sí. ¿Canas para ricos? Sí. Pues, bueno, si no es que te van a meter con todos los negros ahí para que les lleve el desayuno. No, pero termináis pagando. Pues. Ese es un poco el discurso, el rollo. Y no se arregla aquí con un acuerdo político firmado por 7 partidos. ¿Ah? Ni con un ministro del Interior, interviniendo el servicio puesto interno, y hoy se nos olvidó ir, hoy se nos olvidó poner la querella. No funciona así. Por tanto, la tiene súper difícil. La tiene súper difícil. La gente acá, porque insisto, acá el fútbol de Sergio Jadwe, que Sergio Jadwe es un tipo que tuvo ligado a, por ejemplo, al alcalde de la Galera, Chaguán. Bueno, es que Chaguán y La Calera son como uno solo. Toda esa zona de alrededor de la comunidad árabe es muy, muy fuerte. De hecho, hay una cierta rivalidad entre los Jadwe y los Chaguán. Ojo. Una cierta rivalidad histórica en esos lares. Pero tú empezás a mirar cómo se van dando estas cosas. ¿Qué va a terminar diciendo finalmente Sergio Jadwe o Mr. Thompson o Sergio Cortés? Llámelo usted como quiera. Y la preocupación que va a haber acá, en términos políticos. Por ejemplo, estuvo ligado al alcalde de Chaguán, de La Calera. Después ligado, votó por Piñera, de hecho lo señala. ¿Tú sabes por quién votó la última elección? ¿Bachelet? No. Uf, se la reír, pero un montón. Meo. ¿Votó por Meo? Le gusta el litio. Le gusta el litio. No, porque a Meo lo conoció cuando Meo era diputado de allí y se hicieron bien amigos. Viste que fue, ¿cómo se llama? Diputado por Quillota. Esa zona en la cual tuvo Meo y son relativamente de la misma generación. Por así decirlo. De hecho, Sergio Jadwe es un poco más joven. Hicieron muy amigos y él reconoció que había votado por Meo a su círculo cercano y todo el tema. Un tipo. A lo que voy, Sergio Jadwe, salvo su pasada por la juventud árabe, de hecho, el tipo, cuando salió del colegio ya y todo ese tema, entró a estudiar Derecho a la Universidad del Mar. Terminó después en una cuestión media rara, así, él termina como ciencia jurídica, no se tituló jamás, no juró en la Corte Suprema, a lo insulsa, pero si lo hubiera seguido yendo bien, probablemente hubiera sido abogado y doctor en Derecho, y nadie se hubiera investigado aquello. y se fue de viaje. Porque el loco, si tenía un rollo el tema de, bueno, fue presidente de la Juventud Árabe aquí en Chile. Ojo. Viajó por Palestina, por Siria, y a todos esos lados. Uno podría decir a esta altura que Sergio Jadue es medio yeta. Pero, insisto, es bien interesante la historia de él y lo que se viene en términos de teleserie de la gente. Ustedes se van a sorprender cuando si en verdad Sergio Jadue va a colaborar y va a ser una rata. Yo creo que tanto en la NFP están urgidos, tanto en ciertos canting club empresariales están urgidos, como en algunas reparticiones y algunos, qué sé yo, ¿cómo se llama? Políticos, van a estar muy, muy urgidos. Fútbol, pasión de multitudes, fútbol, la pelota no se mancha, la pelota se está mancha entera, está llena. La pelota, exacto, cayó en un charco, cayó en la... En la, un pozo. O sea, sí, el pozo, o sea, negro cayó. Sí. En un charco de cerdos. Sí. Decía Jorge Montesino, casi doliente, dice, se echa de menos el análisis de Max Kittal en Radio Vía Francia. Corta, dice Jorge Montesino. ¿Y dónde está Max? Yo no sé. No sabía más de él. ¿En el metro? Sé que estaba... Lo último que me dijo, así mandó un mensaje, me dijo, hoy hay un cupo en la NFP, estoy viéndolo, evaluando. ¿Hay un cupo en la alcaldía de Maipú? Oye. No. No, sí. Sí, el otro día, porque estábamos comentando su columna, estaba bien interesante. El tema de la mentira. Que la publicó en el mostrador, estaba interesante, la estábamos conversando. De hecho, hay gente que, bueno, acá lo hemos explicado varias veces, el tema del proselitismo electoral, él está evaluando, él no se ha tirado candidato, eso todo joda. Pero con él lo mantengo una relación bien cercana, un tipo gracioso, a mí me hace reír mucho. Sí. Y tiene análisis interesante dentro de un concierto analista del establishment, a eso es, ojo, establishment que siempre dice, repite lo mismo y todo el cuento, él es una voz interesante y fresca, y eso es muy bueno. No es muy riguroso, por ejemplo, ya tenía puesto en su Facebook la frase de Putin en el cabezal, así como, que era muy buena la frase, eso sí. Pero era más chanta. Es de una película, Denzel Washington la dijo. Denzel Washington. ¿Tú cachai la película El Hombre de Fuego? No, no la he visto. ¿De Fireman? No, se la recomiendo. Pero el tipo dice, es mi... Pero ahí Arnauto lo puso claro, dijo, Rusia Today lo aclaró, Putin jamás dijo esa frase mientras cazaba osos a puñetazos. De hecho, ojo, se demoró, RT, de hecho mantuvo la nota que se viralizó. ¿Por qué nos mostráis eso? Delante estaban ladrando los perros y salí y había una abuelita y me entregó un folleto que dice... ¿Por qué vino Jesús a la tierra? ¿Para salvar el mundo? ¿Para gobernar el mundo? ¿Para conquistar el mundo? Eso. Una buena pregunta. Podríamos hacer una encuesta de material RBF. Sí. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para conquistar el mundo. De hecho, dice Ernauta, insisto, los dirigentes del FBI van por los peces gordos y que los dirigentes de acá pasarán piola. Sí, pero ojo, porque acá habían tipos que no son tan piola. En términos de peces tan chiquititos, ojo con Chile, ojo con la plataforma que plantea. Ahora, efectivamente, el FBI va por peces gordos, no por minucencia, el dirigente que se quedó con 2 millones de pesos y todo. No, va por cosas un poco más grandes. Pero, ¿cómo se llama? Chile era un lugar de reuniones... constante e interesante, porque es un país estable, ¿cachai? Es un país tranquilo, de mucho respeto, una clase política decente y todo. Es el mito que nos han vendido todo. Ahora, si tú lo querés comparar y mal de mucho consuelo de tontos con el resto, date. Pero, bueno, insistir, va a ser bonito ver en un momento determinado a un Sergio Cortés, Sergio Jadue con un afro, con ojo, qué sé yo, café, unos bigotes, así. ¿Usted me recuerda a alguien? Así. Los chetos que me habla, así. Y andando con sus cabros chicos, así. Y con una guayabera. Con una guayabera. es bien loco. Dejen de hacerle bullying a Namás Quitral, chicos. Déjenlo trabajar tranquilo en la radio esa. Insisto, lo que me pregunto, ¿a cambio de qué garantías la colaboración de Jave con el FBI? De partida, las cosas son generalmente lo mismo siempre, rebaja de pena, que es un poco lo que se plantea, y dependiendo de en qué lugar de el engranaje, insisto, yo les conté un poco, así, pero con pinza un poco la historia o el perfil de Sergio Jave, porque es bien interesante para que calculen a qué grado llegó a escalar en toda esta estructura. Un tipo que después viajaba a Zurich, así como, oh, nuestro amigo, sí, voy a ver, voy a juntar ahí con Blatter y todo el cuento. Bueno, de la nada. O sea, un tipo que de la nada terminó juntándose con los peces gordos. Insisto, la historia de Jave merece una película. La reina nota, porque el que no, el nuestro cronista... Es nuestro Oliver Stone ABC1 de nuestro país tan elitista, po, bueno. Y los Larraín en cualquier momento se hace la historia de Sergio Jave. El niño ahí que pasa de Nelson a el rebelde presidente de la juventud árabe y que iba a las marchas de Palestina, loco, así. Wow. De hecho, una vez casi lo habían detenido afuera del Congreso de Valparaíso, que fueron ahí y se enfrentaron porque sionistas, maldito y todo el cuento, a terminar acomodado en el poder. Ya ni salía a protestar por Palestina. Por último, el caso de Sabah Chaguán, fiscal nacional, y hasta los partió el fanático de ese palestino. De hecho, siempre hubo esa rivalidad entre Unión La Calera y Palestino, por ejemplo, porque Palestino es el equipo de la colonia. ¿Eh? Claro. Pero Unión La Calera era como de, nosotros somos los verdaderos árabes acá, po. Destino, porque nosotros estamos ahí donde las papas queman y todo el cuento. Sí, ahora el estadio de Unión La Calera se caracterizaba también, me acuerdo, en la época de Jadwe, por ser un estadio totalmente impredecible en sus partidos, porque era tan malo el pasto que nadie sabía quién iba a ganar, porque tú tirabas la pelota a ras de piso y podía caer en cualquier lugar. O sea, podía entrar al arco, podía irse afuera. Eran interesantes esos partidos. Obviamente mejoraban el estadio durante el periodo de Jadwe. Era que no. Y de hecho le ha ido bastante bien desde que tienen, podríamos decir, desde que Jadwe está en la presidencia, bien posicionado al equipo de Jadwe. Hoy le responden a Ross Silva, y aquí se arma una pelea, Centeno, y le dice, oye, esa águila de la Unión Española viene desde la Edad Media. Qué lógico el razonamiento, seguro la Unión Española viene de la Edad Media, po. Sí. Obviamente fue un equipo creado ahora. Fue creado en las 12 partidas. Dentro de eso dijeron, créase la Unión Española en Chile. Pero bueno, el FBI viene tras los sudamericanos luego de la votación de Rusia 2008 y Qatar 2022 que perjudicó a los gringos, dice Carlos Muñoz. Sí, hay un tema ahí también en términos políticos. Haciendo campaña hasta en el Congreso no será mucho. Hospital Padre Las Casas, Angol, Villarrica, Petrusquén. Oye, qué ordinaria más grande... Gustavo Boon. Pero es que ya no hay decencia. En el Congreso está con un cartelito que dice Hospital para Padres Las Casas, Angol, Villarrica y Petrusquén. O sea, yo no he escuchado en un año que hable algo de la Florida. No. Pero nada, el tipo está lanzado ahí. Y no se puede hacer nada. Pero el tipo no sale a pelear por la gente de la Florida. No, tú lo escucháis hablando en la tele, está hablando de delincuentes, o sea, a tus amigos, o de temas de la Araucanía. Que los pobres empresarios de allá, que el hospital para padre de las casas. Que... Oye, ¿él no se le puede poner una querella por abandono de... Es que él no está por el código del trabajo. Insisto, el tema de los parlamentarios son honorables, tienen fuero y tienen un montón de prebendas y privilegios que el resto no tiene. Pero privilegio en el sentido de que es que como el concepto honorable no es porque a alguien se le ocurrió decirle honorable, ¿cachai? Así como, oye, sí, esto es honorable. No, honorable porque hay una investidura que ellos tienen, por tanto, no hay posibilidad de sacarlo. Así como así. O sea, todos saben que el tipo está haciendo campaña, así, pero descaradamente por la Araucanía. Y nada, pues va a tener que bancársela. El tipo ya salió elegido diputado. Sí, pues, ese es el tema. No, si es complicado O sea, a la hora que hubiera ocupado un chalequito, hubiera ganado 600 lucas, weón, y hubiera sido un pinto feo, y hubiera estado en una repartición pública, la gente lo fune y lo hace cagar. Pero como es este, no. Un par de tweets ahí nomás, sí. Mm. Así son los valientes. Ordinario, po. Yo encuentro una ordinaria tremenda. Pero, boom, ya sabemos de... Es su estilo. Sí. ¿Qué vamos a pedirle? Ustedes me parece conocido, ¿no? Será Sergio Jado. Sale una foto de Homero. ¿Qué es Homero? los nombres se cruzan. Abun, Ruiz Tagle, Viruela, de la política al fútbol, viceversa. Ojo, sí, Abun tiene participación ahí. Tiene participación ahí, pues. De hecho, de blanco y negro. De hecho, Abun está en el directorio. Y estuvo durante el golpe. Abun era, a propósito de Ruiz Tagle, que contrataban a Pancho Mal y lo contrataban ahí, todo el cuento. Abun estaba metido. Bonito. Pero bueno. Abun. ¿Cómo no iba a estar metido Abun? Sí, pues oye, la pelota realmente está manchada. Dice, en resumen... Centeno agrega, dice... el más conocido de los diseños del Águila de San Juan, dice Centeno, es el que incorporó Isabel la Católica como soporte de estudio personal y más tarde integró en el escudo de los Reyes Católicos. Lo hizo ya que tenía devoción al evangelista y es anterior a la proclamación como reina. Hay un magnífico tapiz con este blasón salón de trono del Alcázar de Segovia. ¿Puedo decir algo para, sí, sí, para aclarar? Entre Isabel la Católica y Franco no hay mucha diferencia. Solamente diré eso. O sea, expulsión a los árabes, a los judíos, a los gitanos. O sea, se llama Isabel la Católica, po. Claro, pero fue un... O sea, de hecho, ¿quiénes expulsaron, por ejemplo, en la historia del pueblo gitano? ¿Quiénes expulsaron a los gitanos? Isabel la Católica y después Franco. Uh-huh. Así como un ejemplo. ¿Por qué así, nadie quiere los gitanos? Algún día haremos un especial sobre eso. Pero para que quede claro, o sea, Isabel la Católica probablemente fue uno de los gobiernos más retrogrados, incluso en esa época, más intolerantes, de hecho, donde se practicó la intolerancia. Como ser intolerante en la época medieval. Claro. Es como, wow. Wow, exactamente. Así que tampoco a mí me tranquiliza así que el escudo haya sido hecho por Isabel la Católica o por Franco, me parece que es bastante. Sí, pero, Ross Silva lo decía en el contexto de que es el símbolo de la Unión Española. Exactamente, es que ellos reivindican a Iberia, sí, que efectivamente fue hecho por el bando republicano. Si igual hay que decir que principalmente la Unión Española, quienes son sus hinchas, no exclusivamente, obviamente, pero principalmente eran del lado franquista, de la fuerza, podríamos decir. Mientras Iberia justamente se hizo también como una forma de respuesta de, con del la lado, camiseta al Barça. Exactamente, del lado republicano. Uh-huh. Ese es el punto que quería, más allá del Águila o no del Águila, la composición histórica de ambos equipos, yo creo que lo demuestran más, incluso. Uh-huh. Yo creo que ahí, para zanjar un poco esa discusión eterna respecto al Águila. Sí, es que yo creo que hay gente que, bueno, toma... hay clubes de fútbol que tienen historias políticas muy fuertes en su desarrollo, pero otros simplemente no, mezclan de todo. Y hay que tener como cuidado con eso, porque uno tiende a generalizar muchas cosas. Y en ese sentido, no sé, o sea, por ejemplo, lo mismo que hablamos del caso del Club Deportivo Palestino, puede encontrar de todo ahí. ¿Cachai? Sí. Lo une esta identidad. Pero esa identidad, insisto, con sus matices. Es lo mismo que puede pasar, no sé, por gente que está en el exilio y dice, oye, yo hincho por tal equipo, pero tienen distintos... Abun es palestino. ¿Ah? Abun sí, es palestino. Sí. Y él, así como... O sea, lo que pasa es que la mayoría de lo que árabe en Chile son palestinos porque... Chile fue un refugio, de hecho la colonia más grande de palestinos fuera de territorio palestino está en Chile, es un hecho. Y de ahí hay ciertas zonas, particularmente en la quinta región, donde más es el caso de Unión La Calera, no, sí, es un ejemplo. Me llama la atención la posición de Abun, de que está, supone que es, o su familia, me imagino, llegó a Chile como refugiada y todo eso porque su país está siendo invadido. Pero es que muchos son de segunda o tercera generación acá en Chile, lo mismo que cuando miramos un poco el tema, sí, de Francia. Pero después, pero se aprovechan haciendo la, como de activista, ¿vos cachai? Es que, a ver, voy a explicarlo. Cuando uno entiende que es un pueblo, dentro de ese pueblo hay un montón de diversidades. O sea, es como, hoy nosotros nos juntamos fuera de Chile. Ponte tú la gente en el exilio, fuera de Chile, ojo, de izquierda. Ya, ya. Y ponte que están en Suecia, me estoy contando historias más o menos que sé, pero creo que sea como un ejemplo, ¿no? Que esto fue un caso real. Teddy Méndez. Y está en una peña. Y todo, bueno, contra Pinochet. Pero todos de grupos de izquierda distintos. Es una peña, sentado en sus mesas, sin pescarse. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la diversidad también que hay en tiempo cultural. Ahora, te lo agrando más. Chilenos, haciendo una fonda en septiembre en Toronto, Canadá. Y vaya a tener locos que votaron por Piñera, vaya a tener locos que votaron. Hay una diversidad, hay gente que fue con una cabeza roja y negra. Y otros que fueron, no sé... Eran del Rangers. Eran del Rangers, obvio. Otros fueron con la de qué sé yo, la U, Colo Colo, Católica, qué sé yo. Y ahí tú veis por qué eso es parte de la diversidad de un pueblo. Nuestro problema es que tendemos a generalizar todas las cosas y creemos, no sé, que toda la gente que viene de descendencia palestina y que está en contra de la agresión de Israel contra Palestina es de izquierda. Y eso no es así. Claro, ¿no? Si te entiendo. Por ejemplo, el tema de... Yo lo único que lamento... De los vascos, por ejemplo. Uh-huh. Este tema independentista, hay muchos empresarios que son fachos. Sí. Y fachos. Casi de raza en la raza, así. Pero bueno, es cosa Carlos de Muñoz ver... dice, repito, jugué en palestino. Imaginen cuando tuve que mamarme al cura Boon en la barra, viejo mierda. Carlos Muñoz era futbolista. Mira, pero jugué en palestino. ¿En serio? Pero a nivel profesional, me quedó la duda. Buena pregunta. Sí, interesante. Quizás se conocía con mi primo. O el cura Bundy, la división de inferiores de Palestino. De hecho, el primo de la Amanda es palestino. De hecho, jugó la final ahí del campeonato nacional. Sí. Gran arquero. Ali. Diego Sánchez. Sí, po. Le mandamos un saludo. Yo me acuerdo un día y dijimos, vamos a ver un partido este cabrón. Mide como 3 metros. 5-0 perdió y le metieron 5 goles. Pero fue la única, vez. Cuando yo veo mi equipo gana. Pero a los otros no sé. Pero no, yo una vez lo vi jugar este y bueno el cabrón. Es súper alto. Bueno, pues, arquero, bueno, puede ser enano, ¿entendí? Pues no puede estar como Miguelito ahí tratando de parar la pelota. Pero sí, bueno, muy bueno. No tiene tan buen manager como otros, pero es bueno. No tiene el manager de Pinilla, Pinilla, bueno, el jugador chileno que en más equipo ha estado en la historia del fútbol chileno. No hay nadie que lo supere. Y le dieron como 25 oportunidades. Sí, oye, no, ahora sí voy a cambiar una nueva oportunidad. Pero siempre le elegí a los mansos equipos, po. Manso equipo. Sí, de hecho, todos dicen que Bielsa cambió la mentalidad, San Paoli hizo ganar y todo el tema. Fue Felicevich, bueno, quien cambió el fútbol chileno. Esa es la verdad. Bueno. Mirando cosas, vamos a otro tema, salgamos del fútbol, salgamos dejado un rato, Thompson. Bueno, hablemos de Dios. Hablemos de... ¿Por qué vino Jesús a la Tierra? ¿Pero por qué los mormones que la vieron con esta casa una cosa? ¿O esos son los testigos que ahora? Ah, ya. Sí. El otro día estaba trabajando y se quedó la puerta abierta. Son las abuelitas esas que te atacan en el paradero. ¡Hola! Dios, concha. Dije, ¿pueden venir otro día? Si estamos como ocupaditos. Ah, sí, y no tanto, porque es que tú le decís hola. ¿Qué es para la CIA? No. Mormones, CIA. Pero bueno, la Corte Suprema funda una nueva arista del derecho internacional. ¿Cuál? acogieron el recurso a favor de Leopoldo López en la Corte Suprema chilena, en la tercera sala. Nah. No, era la cuarta sala. La tercera sala. La tercera sala. Yes. Oye, está... Bueno, ya creíamos que la cuarta sala no podía ser más. Acogieron el recurso a favor de Leopoldo López. Y esto es muy freak. O sea... Es muy freak. O sea. Y bueno, con este, ¿cómo se dice? Con aceptar este recurso de protección, esta Corte Suprema, la tercera sala, ordena al Estado de Chile que le pida a la OEA que mande observadores de derechos humanos a ver las condiciones en que se encuentra Leopoldo López, líder de la revolución bolivariana. Espera, es que esto ya realmente es probablemente lo más loco del derecho, o sea, probablemente la cuarta sala de la Corte Suprema ahora se van a poner pelucas blancas y van a ser la segunda sala de la Corte de la Haya. Sí. Porque le estamos diciendo que el recurso, es que me da mucha risa, es un recurso que primero tiene jurisdicción, le da jurisdicción a lo que está ocurriendo en Venezuela, con personas que no son chilenas. No. Y que instruye a un organismo internacional como la OEA a que haga algo. No, y el argumento es... El argumento es que desde que pone el recurso... Es que es muy absurdo. El recurso lo interpone un abogado que se llama John Landregan. Ah, sí, pues se lo había mandado. Y María Villegas, que son esposos. Y no sé qué tipitos tienen que tocar ahí. Y te ponen este recurso de protección bajo el argumento de que el Estado venezolano no está haciendo cumplir el tema de derechos humanos dentro de su país, por lo tanto le corresponde a la OEA hacerse cargo, o que otro Estado pueda intervenir en eso porque el propio Estado no se está haciendo cargo. Y ese es como por el argumento. Este recurso de protección ya había sido rechazado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Había sido rechazado porque obviamente no tenía competencia en el asunto. No hay jurisdicción. ¿Cómo podéis tomar una decisión respecto a lo que ocurre en otro país? En el interior de otro país. Eso claro, es muy divertido. Porque uno ha visto casos, por ejemplo, no sé, de violaciones de derechos humanos que afectan a ciudadanos de tu país. Uh-huh. En donde los tribunales toman, podríamos decir, jurisdicción argumentando que en defensa de los ciudadanos de su país. Uh-huh. Se han dado casos, de hecho, los mismos casos también del juez Garzón, por ejemplo, tenían ese propósito. O sea, nosotros estamos defendiendo, podríamos decir, a los ciudadanos españoles en un tribunal español de lo que ocurrió en Chile durante la dictadura. Pero muy distinto acá, cuando en realidad no hay ninguna mención o posibilidad o referencia a Chile o a un chileno en todo este caso. No. O sea, este Lodregan se le ocurrió hacer esto simplemente porque... Es show. Claro, es show, un guarimbero chileno de profesión. Y se le ocurrió hacer esto, pero en realidad acá no hay ningún interés o no hay ninguna relación con Chile en todo el proceso. De hecho, este señor tiene un escrito cuando salió el tema de la Haya con Perú, de Chile con Perú, y lo critica diciendo, ¿cómo se le ocurre a este señor de la Haya hacer algo que jode a la soberanía de un país? ¿Cachai, lo Barzú? No, terriblemente Barzú. Ahora lo único que uno espera es que la cuarta sala, podríamos decir, no prospere en... O sea, ya, declarar admisible ya me parece que ya es mucho. No, eso fue, declararlo admisible fue antes. Esto fue que ya tomaron la resolución. Ah, tomaron la resolución. Y le ordenaron al Estado chileno pedirle a la OEA que mande observadores de derechos humanos a las condiciones horrorosas en las que está Leopoldo López detenido. Y Daniel Ceballos, que es el otro exalcalde de no me acuerdo del lugar. No, esto es realmente incomprensible. Sí, es chistoso. Es chistoso, pero... Y bueno, Leopoldo López está detenido por sedición igual, pues, ¿cachai? Ese por hacer llamado público a través de las redes sociales y los medios de comunicación a la gente a que haga fuego, pues, ya, y levante barricada. Y por eso está detenido. Y o sea, son las leyes de cada país, pues, ¿cachai? Claro. Y obviamente que acá en Chile sí que, no sé, si tú hay una persona, no sé, un alcalde o un diputado que llame a la gente a hacerse... a hacer barricada, a detener los procesos de producción y todo el tema, obvio que va a ir preso, po. ¿O no? Claro, por ejemplo, no sé, pues está el tema hoy día, por ejemplo, a propósito, el tema del Fabián Carvajal, Fabián Vidal Carvajal, que lo tomaron detenido desde los estudiantes de la Universidad de Chile, uh-huh. por tener 5 bombas molotov, le quieren cambiar las medidas cautelares de arresto domiciliario a prisión preventiva. Uh-huh. Yo me acuerdo de este caso, de hecho nunca mostraron las pruebas, realmente me acuerdo que no llegaron, pidieron así en, ¿cómo se llama?, punto de prensa 20 minutos antes, nunca mandaron las fotos de nada, una cuestión bien rara. Y no veo a este tipo criticando justamente un procedimiento así irregular, no, pues, en el Estado chileno. O claro. Sea, si es que nos interesan los derechos humanos, si nos interesa la gente que ha sido perseguida políticamente. Chile, pero está lleno de casos donde él podría justamente, y no tenía por qué pedirle jurisdicción especial a un Estado para velar sobre otro. Acá hay otros vigilos de derechos humanos, pero brutales. Sí. Brutales. Que Y no estos señores defensores de los derechos humanos del líder opositor de derecha, Leopoldo López, es más importante que todo lo que se cometa acá en Chile. Claro. Entonces, claro, probablemente para un Estado que milagrosamente respeta todos los derechos humanos del mundo, va a tener la autoridad moral para empezar a exigir los derechos humanos en el resto del mundo, no sé, me imagino algo así. Nosotros que ya hemos superado todos los conflictos y en realidad acá... persona de este país es tratado de forma digna y jamás ha sido perseguido políticamente, ni torturado, ni nada por el estilo. Tenemos el derecho a exigirle al mundo eso. Uh-huh. Pero no es el caso ni mínimamente. Acá se violan los derechos humanos a diario. Uh-huh. Oye, bueno, y el gobierno de Chile salió a hablar. Ahí está. Además. Ya. Además, diciendo el... ¿cómo se llama el ministro del Interior? Jorge Burgos. Que las resoluciones de la Corte Suprema hay que acatarlas. Por lo tanto, nosotros vamos a proceder. Sí, pues ahora hay que acatarlas. Caimane? No, pues, pero si eso... ¿Y Caimane? Eso es por el negocio del... Eso es un bien para el país, ¿cachai? Impresionante. Son luquitas. Y ahí está la campaña de la presidenta y todo eso. Entonces, lo mejor de todo esto fue las declaraciones de el ministro Burgos. Sí. Pues estamos hablando. Los fallos de la Corte Suprema se acatan. Salvo para nuestros amigos y socios, obviamente. La letra chica. Luxit, por ejemplo. Cuando en los comerciales en el radio. Salvo para nuestros amigos y socios. Increíble. No podéis salir diciendo los fallos de la Corte Suprema se acatan cuando acá sabemos que no se acatan cuando son de familias poderosas que financian campañas políticas. Uh-huh. No podéis decir eso. Y hoy día podéis... O sea... Creo que, si no me equivoco, Lichón decía, bueno, pongamos un recurso a favor de Edward Snowden, pues, y de Juliana Sánchez. ¿Sí? Y que el gobierno de Chile tenga que referirse sobre eso y pedir. Imagínate, enfrentarse al gobierno de Estados Unidos. Pongamos un recurso por los presos en Guantánamo. Por ejemplo. Sí. De hecho, ¿por qué no lo hacemos? Ya, pues. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Un abogado. Oh. Bueno, yeah, uno podría poner el recurso que quisiera. Igual. Sí. Pero es que bueno, igual obviamente todo esto se trata de un tema de propaganda política, po. Si uno puede llegar y poner recursos por lo que quiera, pero obviamente estos señores Ladregán y Villegas, a mí me gustó estaban, la Democracia Cristiana, como salió a decir qué bien la Corte Suprema. Estaban siempre con las cámaras encima, ¿cachai? Cuando fueron a poner el recurso de protección y todo, y apoyados por un montón de políticos chilenos también. Po. Transversalmente, ojo. Sí. Transversalmente. De derecha siempre, pero de la oposición y de gobierno. Exacto. Y bueno, también hemos visto harto en la tele al señor Kast, porque encabezó ahí cuando fue a entregar una carta a La Moneda, pidiendo que el Estado chileno se pronunciara sobre la situación de Leopoldo López, firmada por hartos parlamentarios más. El señor Kast, por loco, José Antonio Kast, ¿cachai? Me haría vergüenza. Por derechos humanos en otro país. Sí, cuando, eso hay que tener. Cuando tu familia es la responsable del asesinato, loco, de la desaparición, la ejecución sin juicio de decenas de campesinos pobres. No, eso es no tener cara. Realmente. Realmente. Pasaste. Y bueno, y cómo funciona todas las la grandes familias de este país, se hicieron ricas a costa de eso, de la desaparición, la ejecución de miles y miles de personas en Chile. Así es. Y no, o sea, es que lo de, no sé, Leopoldo López, por loco. Nuestro Gandhi latinoamericano. No, pero es increíble el nivel que han puesto. Y a Tintori, que es la señora que viene siendo como una dama de blanco, así que flota por el aire. Mira, yo voy a decir algo que probablemente no caiga del todo bien a alguna gente. Ellos están en su legítimo derecho de hacerlo. Y de ocupar, no voy a ponerme a discutir si... un tipo como Leopoldo López tiene derecho o no a ocupar la prisión como una herramienta política. Sería una hipocresía gigantesca. Obvio. Y no me voy a pisar los callos como generalmente lo hace cierta gente para tratar de adaptar a ciertas cosas. Sin embargo, falsear la historia respecto a quién es Leopoldo López... Porque a mí me parece bien que gente se refiera a esto, me parece bien que autoridades se refieran a esto, y me parece bien que se reivindique a Leopoldo López, que un tipo que llamó a la insurrección, por así decirlo, facho y todo lo que queráis, o no tan facho para alguno, porque dicen, no, él no es de derecha, bueno, ya, cada uno crea lo que quiera. Ah, Hernán Larraín no es de derecha, por ejemplo, y la UDI tampoco, ¿se acuerdan ese audio? Bueno. Uno puede creer lo que quiera. Cuando, si tú dejas este precedente, que también es lo complicado en la Corte Suprema acá en términos de la jurisdicción que establece nueva, la jurisprudencia, perdón, uno dice, ok, me parece estupendo. Por tanto, nosotros también podemos echar mano a eso. Oye, no con el mismo recurso, y como tú estás diciendo, con la misma plataforma mediática que tiene Leopoldo López, que su carta, saca una carta y la publica el New York Times. Uh-huh. O sea, ¿cuántos presos acá lo han publicado inmediatamente el New York Times? No, las pelotas. Y de que acá hay un intento de desestabilizar un gobierno que ha tenido errores, como... Me parecería patúo que algún gobierno se fuera o interviniera a referirse sobre eso. Pero se ha falseado la historia de Leopoldo López cuando hay no solamente material suficiente para acreditar su participación tanto en el golpe de Estado del año 2002, que fracasó en abril del 2002, cuando sacaron a un presidente electo democráticamente, que te puede gustar o no, al final lo terminó pidiendo la gente. O sea, te puede caer bien o no Chávez, la figura que representa, el personalismo y todo el cuento, el culto de la personalidad y todo el tema, pero, disculpa, el pueblo venezolano lo quería a rabiar. Tanto ahí que lo fue a rescatar donde estaba detenido y logró revertir un golpe de Estado. Porque eso es lo que fue, un golpe de Estado. Aplaudido por el Estado de Chile. Pero sí, uno de los primeros países en reconocer al nuevo gobierno de Carmona, un gobierno de facto, un gobierno golpista, fue Chile. Y la canciller en ese entonces, Soledad Albiar. Qué que en medianoche, esa vez, en Televisión Nacional, yo también estaba viéndolo, reconoció y señaló una cosa que fue mentira y que es gravísima, que el presidente Chávez había renunciado, cosa que no ocurrió. Ahora uno también discrepa con Chávez en términos que cuando llega al Palacio Miraflores saca una cruz y dice los perdono a todos. Ya, yo creo que esta cosa que de hecho causó mucha sorpresa en el propio pueblo venezolano. ojo, murió gente. La matanza Puente Llaguno, de la cual se hicieron eco precisamente para distorsionar la información y tratar de justificar un golpe de Estado, murió gente ahí. Sí. Entonces, no es esta cosa, y sacó la cruz, yo los perdono a todos y todo el cuento. Bueno, eso de Puente Llaguno era como que había manifestaciones en el Puente Llaguno, iba pasando, y hicieron ver a los medios de comunicación como que la policía venezolana estaba atacando a los manifestantes y lo estaba asesinando. Y en verdad habían francotiradores apostados en distintos lugares matando gente para desestabilizar el gobierno. Y ahí se inicia el tema del golpe de Estado. Leopoldo López le quitó el protagonismo a... ¿cómo se llama el otro? El flaco que tenía cara de loco, dice Arnauta Caprile. Leo Capriles. No. El esposo de Irina Soto. Claro, todo calza. La FP. El Caprile era el otro... El líder de la oposición, de hecho, histórico. El problema ahora es quién va a ser el candidato a la oposición, si la cosa no está tan, tan clara, porque hay una pelea ahí tremenda. Ahora, claro, acá hay una posición... asumiendo también la debilidad que tiene Nicolás Maduro, que no ha podido llenar el vacío de Hugo Chávez Frío, lo que ha sido a todas luces evidente, por más que lo he intentado, ojo, o sea, Maduro ni hablaba así, ni se comportaba así. Maduro era el canciller de Venezuela, uno lo recuerda bien en ese rol, un rol que cumplió bastante bien, de hecho, gran parte de lo que fue la permanencia de Venezuela y su potencia fue a nivel latinoamericano y a nivel internacional lo que pudo hacer. Gran parte de esa pega la hizo Nicolás Maduro. Tipo que en términos diplomáticos se manejó muy bien y fue una sorpresa para la gente. ¿Cómo se llama? Maduro no viene de la carrera diplomática propiamente tal. Para nada. Como generalmente ocurre en las cancillerías. Pero reemplazando a Chávez... le quedó grande el poncho. Porque Chávez generaba esta cosa casi religiosa y tremenda que Nicolás Maduro no ha podido, obviamente, porque no lo es, no es Chávez. Y es difícil reemplazar a alguien en ese sentido. Pero en esa debilidad, siendo que la oposición nunca ha tenido una cohesión, porque la oposición lo que quiere es el poder a toda costa. Y eso hace de que necesariamente... se enfrenten en ellos mismos. Ese ha sido el gran talón de Aquiles. Y hasta ahora todavía no resuelve ese problema. ¿Por qué? Porque Nicolás, o sea, el caso de Leopoldo López se ha ido figurando, pero Leopoldo está preso. Uh-huh. Y aquí se está jugando, insisto, con fuego en términos de lo que es la jurisprudencia y lo que es el derecho y lo que es los comportamientos que deben tener los estados. Aquí hay una injerencia concreta a un tema interno, insisto. O sea, cualquier gobierno hoy día podría entrar a discutir fallo de... Ojo, estoy hablando de gobierno, no de instancias supranacionales. ¿Del gobierno de Chile? Porque acá se violan los derechos humanos. ¿Se supone? Se violan los derechos humanos, sí. Se violan los derechos humanos, así lo dicen varios informes. Uh-huh. Lo que sea es que más... día, vamos a otros países a presentar recursos por los presos políticos mapuches. Ajá. Uh-huh. A ver cómo reaccionaría el Estado chileno. Y aparte que hay condenas internacionales a los derechos humanos contra Chile y ahí el Estado chileno lo acata. Uh-huh. ¿Por qué acata un fallo de la Corte Suprema cuando le conviene? Y sale hablando Jorge Burgos. Pero no acata los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso por no ejemplo. Se acatan. No, insisto, esto trae varias colas, hay harto tema ahí que ver, y que sin duda, a lo menos debe llevar una discusión un poquito más potente respecto a cómo funciona el tema de la Corte Suprema y cómo funciona nuestra autoridad, entre comillas. Me molesta un poco el concepto de autoridad. No, siempre los pongo entre comillas porque la verdad considero que darle, traerlo, evocarlos en el lenguaje es complicado. Es muy complicado. es legitimarlo, en definitiva. Yo creo que las autoridades no son tal. Las autoridades chilenas siempre han estado comillados. Los 21 únicos candidatos que tienen que estar están presos, tienen la media pelea y están recagados para querer sacar a uno de esos pelotudos. Es que tienen que tener que la derecha venezolana pertenece a distintos sectores y distintos intereses. Y en ese sentido nunca se ha puesto de acuerdo. Y eso fue uno de los grandes debilidades de la derecha venezolana. Aparte, como tiene mucha intervención de afuera, cada uno juega su propio feudo y arma su propio poder desde el extranjero. O sea, unos tienen más poder que sea de Estados Unidos, de Miami, otro en el caso de América Latina y todo el cuento. Otro incluso en términos de España, la injerencia, porque hay intereses. Aquí estamos peleando en el tema de intereses. Porque esto es un tira y no afloja, pero que también tiene cierta trampa de por medio. Por ejemplo, ese Estados Unidos jamás ha dejado de comprar el petróleo que viene de Venezuela. No. ¿Lo quisiera tener más barato, obviamente, con otro gobierno? ¿O gratis? Sí, pues, obvio. Estados Unidos juega a, como dice, esto es un negocio, no es nada personal. Claro, y probablemente Estados Unidos no va a terminar invadiendo realmente a Venezuela, salvo que le corten esa llave del petróleo. O sea, si es que realmente Venezuela decidiera un día no venderle ni una gota más de petróleo a Venezuela, yo creo que ahí claramente cambiaría la actitud de Estados Unidos. Bueno, hay tesis bien de la teoría de la conspiración que dice que Estados Unidos ha bajado lo que es el nivel de importaciones de petróleo de Venezuela porque le está comprando a otro oferente que andan con turbante y cosas por el estilo. Con las banderas negras. Con las banderas negras, así como con escrituras blancas medias raras. Sí, puede ser. Sí, yo creo que de hecho hay que hacer un buen análisis. Bueno, eso para otro tema, pero hay que hacer un buen análisis de la ruta del petróleo de ICE. Exacto. Sabemos que sale por Turquía, pero ¿hacia dónde se va? Oye, por Turquía entra y sale de todo por ahí. Ese es el tema. Erdogan, sí. Un loquillo. Pero hay dos piolas. De hecho, se hizo el G20 en Turquía sin ningún problema. Y en ese tema llama bastante la atención. Pero bueno, esto es Chile. Y ocurren este tipo de cosas llamativas. Wow. Sí. Oye, ¿y cuál? Bueno, el interés de estos señores Landriagán y Villegas serán, ¿qué? Políticos, pues obvio. Ese señor es como profe de universidades. Me parece que sí. Por lo es que de la Universidad de Princeton. No sé Princeton, qué. Princeton. Pero se escribe Princeton. Pero Princeton. Tú sabes perfectamente cómo se dice. No sé, Princeton. Oye, lo que le comentaba adelante a los auditores, que este señor Landriagán tiene un escrito respecto a derecho internacional, cuando criticando la resolución de la Corte de la Haya respecto a Chile-Perú. Y eso es muy divertido. Y habla de jurisdicción y todo eso. Entonces, bien, nada, y nada, pues acá en Chile se siguen atropellando los derechos humanos y ¿a quién le importa? No, pues que los fallos de la Corte Suprema se acatan. Oye, acabo de ver, y esto me parece una joda. Pues lo vi en un medio de comunicación, que hay un hashtag que se llama Gracias Sergio. Nah. Pero es verdad. Un hashtag que se llama Gracias Sergio. Por Sergio Jadue, por lo demás. No, sí, supongo que es por Sergio Jadue. Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que con el tiempo mucha gente le va a agradecer el tema de que con Sergio Jadue ganamos la Copa América. De hecho, hay gente que anda diciendo que Sergio Jadue era cábala. El día que no está en el estadio viendo a Chile jugar, Chile empató a Canchi en el Estadio Nacional y perdió en Uruguay. Sí. Y que la cábala no era Bachelet. Por ejemplo, hay gente que dice eso, porque la gente que anda dice, ah, aquí está. Es la misma gente que dice, ¿ves que mi presidente era cábala? ¿cachai? Esas cosas como psicomágicas que tienden a ocurrir. Oye, hablando de gente, de lo que estábamos diciendo hace un rato sobre la historia de esta dirigencia que se armó, sobre el caso Cascada, la justicia rechazó la demanda de Provida contra Leonidas Vial. Que el caso Cascada, recordemos que la FP perdieron un montón de plata, nos manda ahí anti blanco y negro. Como si nada. Así. ¿Es la justicia clasista o es igual para todos? Yo creo que igual para todos, quiero creer eso. Yo creo que quiero creer que Michelle Bachelet va a hacer la reforma que nos prometió. No funciona la obviamente para todos iguales. Para todos igual la justicia, y queda más que claro. Así que rezaremos por ti. ¿Se acuerdan cuando? No fue por Leopoldo López, fue por Felipe Cueva. Felipe Cueva. Hicimos una oración acá. Muy linda. Preso político. ¿Cuánto estuvo? 3 horas preso. Dos. Y porque lo cualquier tuvo. Estudiante en cualquier marcha de Chile estaba más tiempo preso que lo que tuvo Felipe Cueva, presidente de la Juventud UDI. ¿Yo? Tú te entregaste, pero con mucho tiempo de antelación, así. Incluyéndome, estoy más de 2 horas. Lo bueno es que no estuvo completamente preso, sino que estuvo un poquito preso. Estoy un poco preso. Estoy un poquito detenido. Ese fue mi mensaje. Qué frase más notable de reporteo de Radio Vía Francia. Oye, ¿cómo estáis? Estoy un poquito detenido. Arriba del furgón. ¿De qué era? De una micro. Sí, un nuevo furgón. Nos subieron a la micro y después nos tiraron a un furgón, después nos tiraron a otro furgón y después nos tiraron a otro furgón. Y así pasamos por furgones. Harto rato. Oye, los quiero llevar a un tema que tiene que ver con una publicación que hicimos. Estuvo lanzada el día de ayer en la noche. Y que se llama Carta de una hija de funcionaria pública. Mito y verdad sobre el paro del registro civil. Que está viralizando Bartu. Y que está generando una discusión bien interesante. Que nosotros compartimos también a través de nuestro Facebook. Con la consiguiente de esta máxima de Malcolm X, que cada cierto tiempo sacamos a colación. Si no estás prevenido de los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Y que probablemente, dentro de lo que el último tiempo, nunca estuvo más patente esa frase y lo que implica, lo que conlleva, que con el paro del registro civil. Y hay una carta que la escribe Solange Cofré, que es bastante interesante. Es la hija de una funcionaria pública, de un oficial del registro civil. Oficiales son aquellos que terminan casando gente y todo lo demás. Hay varias cosas que quedaron afuera porque nosotros conversamos con Solange Cofré. Contando, ella tiene 39 años. La misma edad o años que tiene su madre trabajando en el registro civil. De hecho, su madre la llevaba con ella a trabajar cuando era guagua y la dejaba en un canastito ahí mientras atendía gente. Recordemos que la mayoría de las funcionarias del registro civil son mujeres, 70% de la repartición son mujeres. Hace no muchos años estaban bajo la línea de la pobreza en términos de sueldo. De hecho, se le aumentó a ellos el sueldo base, que es de 299 mil pesos, casi cercano a lo que es el sueldo mínimo. El resto son bonos. Bonos, obviamente, variables, por lo demás. Y ella, en varios puntos, concretamente 7, va desmenuzando uno por uno las cosas que se dijeron respecto al paro del registro civil. Y que eran mentiras. Salvo una que termina diciendo es verdadero. Por ejemplo, que trabajan solo hasta las 13 horas. Lo que es falso, trabajan hasta las 2. Y trabajan, después se tienen que quedar haciendo todo lo que es la parte administrativa. Obvio, si eso es lo que yo, es lo mismo que pensás que la gente del banco. Se va al tiro. Se va al tiro, lo dejan cuadrando cajas, te dejan haciendo papeleo. Uh-huh. Y te vas a las 6, 7 de la tarde. Uh-huh. Oye, lo que cierran, bueno, en el registro civil, cierran la puerta de entrada a las 2 de la tarde. pero siguen atendiendo gente que quedó adentro. Claro. Hasta, me imagino que debe ser como una hora más, aproximadamente. Aproximadamente, desde media hora a una hora más, uh-huh, dependiendo de los lugares. Y después de eso se tienen que hacer el trabajo administrativo. Claro, el papeleo, uh-huh, o creen que además esos papeles que uno pidió se hizo solo, ¿no? Pues obviamente, uh-huh, ellos también tienen que justamente gestionar esos papeles, ingresar la información que estuvieron trabajándola, cuadrarla, ingresarla en el sistema, que aparezca bien en el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hay gente, y de esta lógica de consumidor que he insistido bastante, la gente cree que todo el trabajo que hacen es atenderte en el registro civil. Uh-huh. Y no se dan cuenta que hay una serie de trámites que implica el darte ese certificado que tú estás pidiendo o la inscripción que tú estás haciendo, etcétera. Uh-huh. Requiere una serie de trámites, sí, de ingresarlo en tal lugar, en tal otro, confirmar una información, confirmarla, entrecruzarla con algo, entrecruzarlo con este otro. Por lo tanto, obviamente, es mucho más, podríamos decir, el trabajo que simplemente, hola, ¿cómo estás? Uh-huh. Y por lo tanto, tienen que quedarse esta tarde, po. Claro. Y bueno, y ocurre también esto de que muchas de las voces que están en contra del paro de registro civil estuvieron en, de lo que fue el paro de registro civil, decían no, que atienden pésimo, porque te demoráis 2-3 horas estando ahí haciendo trámite. Pero que se demoren los trámites no tiene que ver con la calidad de la atención que recibes de parte de un funcionario específico. Entonces se mezclan también ahí como la satisfacción respecto a la atención que recibiste. Si te reciben con una sonrisa o no, no implica cuántas horas te demoraste en hacer el trámite. Sí, de hecho, es interesante la carta porque hay gente que puede discrepar de ella perfectamente. De hecho, hay gente que lo ha hecho diciendo, no, yo cuando fui no me atendieron bien. ¿Qué puede ocurrir? Yo no puedo dudar de eso. Uh-huh. Yo he tenido la suerte de que las pocas y nada veces que he ido, porque, no sé, yo no voy a sacar el carnet todos los meses, no sé qué hará la gente, porque hay gente que dice, no, yo voy harto al registro civil, bueno, no sé, hará cosas, hará trámite, trabaja ayuno, qué sé yo, no, uno no sabe ese tipo de cosas más allá. Pero las veces que me ha tocado ir para hacer los trámites que corresponde, me ha atendido bien, no he tenido ningún problema. Por el contrario, la atención ha sido buena, salvo el tema de la cola, que de hecho la última vez creo que andaba contigo. Entonces pusimos a conversar, porque no queda más que hacer eso. Y como mucha gente más, de hecho uno empezaba a mirar al lado y empezaba a conversar, qué sé yo. Pero salvo eso, todo bien. El tema es que ahora las razones por las cuales se criticaba el paro ya no son. Y ha ido variando. Uh-huh. Recordemos que esto comienza con la alocución de Alewi. Todo este comienzo y esta ofensiva comunicacional contra el registro civil empieza con la entrevista en Radio ADN del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. ¿Quién dice que los funcionarios del registro civil ganaban en promedio 1.023.000 pesos? Eso lo dice. Y paralelamente, el gobierno transparente, ojo, que fue alterada la cifra de sueldos de Nelly Díaz en ese link de gobierno de transparencia que se dio. Y de hecho es más, es súper notorio porque los años incluso tienen cambios muy bruscos. Y de lo que era 1.500.000 pesos quedó en 800 lucas. Pero bueno, el momento de tirarlo era el tema del gobierno de transparencia y el link estaba ahí. De hecho, hay una querella de por medio. Dicho eso, los funcionarios salen a mostrar sus liquidaciones de sueldo. Lo hicieron en un reportaje en Foro Especial que lo hizo Patricia Venega. Y es más, un poquito a regañadientes. Pero nos pareció ya necesario, porque nosotros manejábamos lo que era la liquidación y el sueldo, lo habíamos dicho, de Nelly Díaz, que era quien estaba en la palestra y que terminó siendo parodiada y molestada. De hecho, como hace mucho tiempo no había un acuerdo nacional como el que hubo contra el paro del registro civil y particularmente contra Nelly Díaz, entre la derecha y la nueva mayoría. De hecho, cuando uno busca en redes sociales la gente que estaba en contra del tema del paro y que fue muy virulenta con eso, se encontraba ahí a la par con aquello. Bueno, el sueldo de Nelly Díaz, es de 613.202 pesos. Claro, y de hecho se pone, es de muy mal gusto, está tapado algunas cosas importantes, pero se pone también en esta nota el sueldo de Nelly Díaz y están acompañados los links. Esas cosas que están en el recuadro fueron puestas por nosotros. ¿Cómo hiciste eso del recuadro? ¿Ah? ¿Cómo hiciste eso del recuadro? Después te cuento. Está muy lindo. el tema es que fuimos revisando cosas que nos planteaba Solange Cofre y viendo precisamente si efectivamente se había hecho el tema de lo que estaba planteándose, era cierto o no. Por ejemplo, mucha gente dice o dijo que tenían la peor atención. Y fíjate que el 30 de abril de este año, el gobierno, a través del Servicio Civil, una instancia gubernamental, premió al Registro Civil e Identificación con la excelencia institucional. Entre 33 reparticiones públicas. Y por cuarto año se lo gana el Registro Civil. Están los links ahí respectivos. De hecho, este año 2015 ganaron el Registro Civil, el Parque Metropolitano y el Instituto de Previsión Social. Y tuvieron el premio a la excelencia institucional, que tiene que ver con la atención, calidad, modernización y un montón de cosas más. Que lo ven distintos entes del Estado. Tema interesante porque se supone que era el peor servicio de todos. Claro. Y más encima querían más. Ojo, pidiendo bonos, estaban pidiendo bonos. Bonos precisamente por el tema de excelencia y calidad. Sí, pues querían que se le retribuyera de algún modo lo que también había quedado comprometido, que era hacer un buen servicio y tener los bonos que se habían pactado por parte de la negociación anterior del paro del 2013. De hecho, hay cosas que quedaron afuera de este de esta nota. Por ejemplo, un poco más que tiene que ver con la historia familiar de Solange Cofre y su madre. O sea, una mujer que saca adelante no solamente a su hija, dos más. Una está en la universidad y todo. Entonces, les molestó muchísimo como familia y probablemente muchas otras familias más que dijeran que ganaban sueldos millonarios cuando apenas llegan a fin de mes. Estamos hablando que Nelly Díaz gana 600.000 pesos. 600 y tantos mil pesos. Y Nelly Díaz está en el grado 12. El más alto en términos de el área, de funcionarios administrativos en las que ellos trabajan. Porque el otro día son cargos administrativos, pero la dirección del registro. Y esos son cargos de confianza que se ponen en términos de cuoteo político. Uh-huh. No de funcionarios que llevan 35 años, 33 años. De hecho, lo decía en una radio, por ejemplo, en el día que ella ganaba el 10% de lo que gana el director o directora del Registro Civil. Y es cierto. Uh-huh. Que tienen un sueldo de alrededor de 6 millones de pesos. Wow. 5 o 6 millones. Incluso puede ser menos. Uh-huh. Y uno dice, bueno, está bien. Insisto, estamos discutiendo en términos de sueldo, lo que hay que discutir en términos de la capacidad y todo lo demás. Pero que son decisiones de cuoteo político. De hecho, Teresa Lanis, que era la directora del Registro Civil, terminó siendo sacada. Y pusieron a Luis Acevedo, que viene de la tierra rica, que no venía funcionando bien. Recordemos también los robos asociados que estaban también. Pero lo ponen porque él tenía un cierto diplomado en manejo de conflicto y crisis. Ese era como un poco el cuento. Para tratar de domesticar un poco a la Nersich, que se convirtió en un dolor de cabeza. El gobierno intentó dar una señal con el paro del Registro Civil, evitando, ojo, el Registro Civil, junto con dos reparticiones más, son las que tienen los peores sueldos del aparato público, que son el SENAME y el Servicio Médico Legal. De hecho, fue a raíz de paros, particularmente dos, que el registro civil pudo salir de una u otra manera del peor lugar. O sea, estamos hablando de que gente ha peleado precisamente por mejorar sus condiciones. Probablemente hay alguien que me va a decir que 600 lucas es harta plata. Está bien. 35 años de servicio ininterrumpido en un tema es harta plata. Bueno, es probable. Es probable, porque los sueldos acá en Chile son bastante malos. Independientemente de lo que diga nuestro ingreso per cápita, porque yo podría decir, mentira, tú ganas 1.400.000 pesos. Y alguien me va a decir, no, pero disculpa, esos son los datos oficiales. Me va a decir, no, pero que me estáis haciendo un promedio. Es exactamente lo que se hizo con los trabajadores del registro civil. Se promedió el sueldo de 300 lucas que tiene un trabajador con el sueldo de los directivos que el mismo gobierno pone en términos de cuoteo político. Y se promedió y se llegó a 1.023.000 y le dijeron a todo el mundo de que los trabajadores del registro civil ganan 1.023.000 pesos. Dato interesante, no dejaron de atender durante el paro, pues mantuvieron el turno ético. Y anunciaron la regularización, pero en concreto no se llevó a cabo. Y dice, no, pero mentira. ¿Cómo que no? Si incluso se celebraron hasta los matrimonios de uno civil. Sí, pa. Porque, ojo, eso no lo hizo un reemplazante. Eso lo hizo la gente del registro civil. Porque no te puede reemplazar porque no es legal. No el reemplazo. Porque en este caso el gobierno le importaba bien poco. Y hay gente que apoya los rompehuelgas y está bien, ya. Insisto, si esto tiene que ver con opiniones. Pero en términos del tema del matrimonio, no es legal en términos de la validez. Claro, de que no es oficial del registro civil que se declare como testigo. No, porque mandaron a llamar a militantes de partido político para hacer trabajo en el registro civil. De hecho, hoy día tienen un problema tremendo. Esto lo sabemos porque conocemos gente de partidos políticos y porque efectivamente a muchos lo llamaron. Ojo, y quiero decirlo ahí también con todas sus letras. Y hay algunos que se negaron porque tampoco tan perdidos están. O sea, pasar a la historia como Esquirol, no. Hay gente que sí, no le da mala la plata. Porque con eso se rellenó. Llamaba la atención también que todo se concentraba en allá el tema Manuel Rodríguez. Fíjate que habían oficinas de registro civil que estaban en paro y estaban con turno ético que estaban vacías. Pero las cámaras estaban en Manuel Rodríguez. Sí, pues toda la gente iba para allá. De hecho, más, en un momento determinado la propia alcaldesa de Providencia, pueden chequearlo por lo demás si ustedes quieren, armaron el tema de la oficina porque estaban en una actividad y todo el cuento de la municipalidad y estaba el tema del registro civil. Estaba vacío. Loco, en pleno paro. Y pero toda la gente estaba gritando, desaforada allá en Manuel Rodríguez. Y mostraban en las cámaras a la gente llorando. Ahora, un paro es molesto. Mucha gente dice, sí, pero no piensan en el término de la gente. Disculpa, eso aplica para todo tipo de paralización de trabajadores. Ahora, claro, viene una lógica de cliente. Y aquí no nos podemos hablar de compañeros ni nada. O sea, estamos hablando de gente que lisa y llanamente no cree en la lucha de los trabajadores y todo lo demás. Que me dice, sí, pero yo estoy pagando por este servicio. Y lo entiendo como cliente, no lo entiendo como compañero. No hay ningún luchador social te puede dar ese argumento. Estoy hablando ahí con un loco de la UDI. Sí. Porque alguien dice, bueno, lo que pasa es que si está en paro Almacenes París, yo me voy a Falabella. Que un poco también el tema clientelar, esta cosa de, ah, esto está tan mal su trabajador, no compro más, aquí, voy a comprar al lado para castigarlo. No cambia su... No, sino que se va al lado porque tiene opciones. El gobierno hizo exactamente lo mismo que hizo Walmart. Y que todos encontraron que Walmart es un monstruo. O sea, uno entiende. Si yo no puedo ser tampoco empático en ese sentido, aunque no lo quiera hacer. Pero uno entiende que hay gente que lo que está haciendo es defender su gobierno. Bien o mal, está defendiendo su gobierno. Que no es un gobierno de izquierda, pero ni por cerca. Tampoco nos engañemos. Es un gobierno. Un gobierno con un discurso social, pero que ha gobernado, como lo han hecho todos los otros gobiernos. para el empresariado. Y cuando digo todos los gobiernos, toca también que la presidenta se repite el plato, porque en el caso del 2006 hasta el 2010 estuvo Michelle Bachelet y gobernó también para el empresariado. Y no pueden decir que no. De hecho, la pelea hoy día interna que tiene la propia nueva mayoría tiene que ver con eso. Uh-huh. Hay gente que dijo, oye, cumplamos lo que prometimos, y está bien, y me parece estupendo. Y otros dicen, no, porque eso lo prometimos como siempre, pero nosotros vamos a seguir como siempre. Uh-huh. Y ahí va a ver quién gana y quién tiene más fuerza, y están perdiendo, y a todas luces, quienes habían creído que se podía cambiar algo dentro de ahí. Por poca realismo, porque tienen poca fuerza dentro del mismo conglomerado, etcétera, etcétera. Porque hay como tres partes ahí. El conservadurismo, que está generalmente instaurado por la democracia cristiana, está en la medida de lo posible, demos un par de cosas, pero no cambiemos el modelo, que en el caso de ciertos partidos como el Partido Socialista, PPD, todo el tema, que hagamos una cosa valórica, pero tampoco hagamos las reglas del juego. Y está en ese lado el Partido Comunista, que intenta profundizar ciertas cosas, entre comillas, con la izquierda cristiana, qué sé yo, el MAS. Estoy siendo súper generoso en términos de análisis, pero que quiere profundizar cambio. Tampoco quiere hacer la revolución, ni que llegamos a un estado de bienestar y de socialismo, pero humanizar el capitalismo como lo rayaban por ahí en los 90. Y es legítimo. Hay un punto de inflexión. Lo conversaba ayer, de hecho, con algunas personas, particularmente también con gente llegada al tema de los funcionarios públicos. Y este paro da muchas lecciones. Tiene que sacarse muchas lecciones de este paro. Nosotros un paro que seguimos de muy de cerca y un paro que, como muchos otros que estamos monitoreando, pues somos medio de comunicación y que se dedica o particularmente está... respecto al tema de lo que tienen que ver con los movimientos sociales, donde, claro, hay un personaje llamativo, el caso Nelly Díaz, es un paro, discúlpenme, la gente del Registro Civil y Nelly Díaz, que tuvo muy mal manejo comunicacional. Y esto tiene que ver también con la personalidad de Nelly Díaz, con la personalidad de algunos dirigentes y todo el tema, que no querían intervenciones. De hecho, no permitieron asesores, gente que se acercó, que maneja el tema de dirigentes. No, nadie. Las decisiones las tomaban ellos, si se equivocaban bien, si se equivocaban no. Lo que era súper, valorable también. O sea, la asamblea era soberana. Nadie se podía meter a la asamblea. Insisto, admirable. Uh-huh. Porque la decisión la toma la asamblea, por si acaso. Aquí hay gente que ha intentado. De hecho, el gobierno trató de maniobrar con ciertos dirigentes de sus propios partidos que tenía dentro de esta federación de lo que era Anercit y no le fue bien porque, en definitiva, lo único que tiene validez. De hecho, es más, hubieron medios de comunicación, uno que está ahí en Avenida Bulnes, por ejemplo, el caso de Infogate, y otros más, que intentaron hacer la guerra abierta y declarada contra el tema del registro civil, sacando entrevistas a dirigentes que nadie conocía y todo lo demás. Diciendo que no sé, se había robado esta plata. La un día le robó la colación a alguien, así. Y que uno puede decir, mira, uno queda en la duda, puede ser cierto o puede que no. Pero acá lo que había era abiertamente, y eso es lo peligroso. Y a toda esa gente que apoyó, y yo tengo muy buena memoria, pero aparte internet tiene muy buena memoria, así que por más que hayan borrado sus tweets, algunos se hayan Twitter suicidado y hayan borrado algunas cosas que pusieron, nos acordamos perfectamente. Hay un punto de inflexión, hay un antes y después del paro registro civil. Los trabajadores y trabajadoras tienen que sacar lecciones de esto. Esta es la mano que viene. Esto se dio en medio, ojo, y ahí es lo grave. Si hay gente que dice, oye, ¿quién le hace el juego a la derecha? La gente que criticó sin fundamentos, mintiendo, el paro registro civil, no solamente le hizo el juego a la derecha. Le hizo la guerra a los trabajadores en medio de la discusión de la agenda laboral, en mitad de la agenda, que dicho sea de paso, después del paro del registro civil cambió, y aquellos de la propia nueva mayoría hoy día están de acuerdo de que en ciertas partes no haya paro para evitar cosas como el registro civil. Hoy día, gracias a esa crítica, a ese juego de la derecha que le hicieron, pero gratuitamente, gente que son reaccionarios, los reaccionarios siempre han sido lumpen, y los lumpen siempre están al mejor postor, nunca jamás han sido revolucionarios. Jamás. ¿Por qué? porque acá se estableció un modelo y que se puede ser perfeccionado, y por eso hay que tener cuidado en las huelgas que se vienen. Está la negociación, ojo, viene un par de advertencias de la ANEF. Está acaso en la mesa del sector público negociando. Y probablemente mucha gente generó cierta animadversión con los funcionarios públicos porque creen que viven en un Olimpo, cosa que no es cierta. Vaya a darse una vuelta, conozca. Apela a su familia, si tiene gente ahí. Y en ese sentido, es súper importante contrastar información. Si usted no se cuida de los medios de comunicación, le van a hacer odiar, insisto, al oprimido y amar al opresor. Y generalmente le va a hacer odiar a sus familiares queridos. Porque cuando se incuba una idea falsa y se repite muchas veces hasta que la gente se los cree, se termina convirtiendo en un reaccionario. Y los reaccionarios no sienten. Por eso es distinto ser resentido, aquel que siente mucho, que ser un reaccionario. Y los reaccionarios siempre se les reconoce por su lenguaje. Y siempre se los reconoce por su cero empatía. Entonces, yo encuentro que es bien necesario el tema de la reflexión. Si quieres discutir respecto a las cartas y los datos que se entregan por los demás, hágalo. La mayoría de gente hoy día ha respondido que yo cuando fui me atendieron mal. Hoy día ya no hay argumento. ¿Dónde están? Por eso nosotros quisimos agregarles también ciertas cosas y decir, bueno, efectivamente, ¿esto es así, sí o no? De hecho, yo tengo gran admiración por un portal. Me gustaría tener básicamente el tema del trabajo, y eso requería ciertos recursos humanos, que funciona en Estados Unidos, que se llama Politics Fact. He hablado de este portal varias veces. De las cosas más tontas, de las discusiones que están, qué sé yo, en la contingencia, la agarra el grupo de periodistas y dice, ya, vamos a ver si es cierto o no lo que se dijo. Y hacen un estudio completo y después dan la conclusión. Y te pasan los datos. Por ejemplo, estaba viendo anoche, que estaba leyendo Politics Fact, estaba viendo John Boyd, el actor John Boyd, que es padre de Angelina Jolie, republicano, bien facho, que había dicho que los progresistas, o el progresismo, había sido inventado para camuflar a los comunistas. Y Politics Fact dice, oh, bueno, investiguemos si la premisa que dijo es cierta o no. Uh-huh. Hizo toda una investigación, llegó hasta Roosevelt, que se funda ahí con el grupo de los progresistas. El progresista hace un estudio de la universidad tanto, llegan a documento histórico de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos y todo el cuento, y llegan a la conclusión de que no, que los progresistas habían nacido ahí por la década del 20, básicamente para, después se hicieron fuertes más o menos las décadas siguientes, para contrarrestar el avance de los comunistas. Porque el discurso de los progresistas, que habían nacido en las capas medias y capas medias altas, particularmente cercano a lo que fueron círculos universitarios, planteaban de que si no había una cosa intermedia, en la cual hoy un Estado más regulador, de que se pagara un poquito más de impuestos, pero no se cambiara el sistema capitalista, los comunistas iban a entrar con todo, porque la verdad, la gente iba a decir, bueno, ellos tienen mucha más razón y la verdad hay mucha inequidad. Por tanto, el veredicto que le dio a John Boy era que era falso lo que decía. Y tiene un barómetro, yeah. Falso o verdadero. Pongo otro, por ejemplo, de hecho creo que lo vamos a publicar hoy día, que es una entrevista antigua, pero que la recomiendo, que es sobre el Islam. Que fue en CNN el profesor Asa, por ejemplo, profesor de la Universidad de California, a propósito de un tal show que alguien había dicho de que los países musulmanes, todos los musulmanes eran malos porque los tipos eran malos con las mujeres, castraban a las mujeres, y etcétera, etcétera. Entonces el tipo en CNN lo entrevistan a propósito de esto, y el tipo termina ridiculizando a la gente de CNN, pero de una manera impresionante. Es una joya de video. Y también fue analizado si lo que había dicho este profesor era cierto o no. Y se fue analizando uno por uno con datos oficiales y preguntándole a autoridades del área pertinente, y efectivamente termina diciendo sí, este profesor universitario, si bien se equivocó en estas partes porque adscribió a esta zona, que era que el tema de la castración de mujeres no tenía que ver con ¿cómo se llama? con América, con África Central, como él lo había dicho, y ahí tenéis países cristianos, mayoritariamente cristianos, y le hacen también, ¿cómo se llama?, castración a las mujeres. Pero en términos de su tesis central estaba correcto. Por tanto, lo que había dicho era verdadero. Y ahí se le pone verdadero. Uh-huh. Eso no hace falta acá, establecer cosas, si son ciertas lo que se dice, si en lo que dijo un político es cierto o no. Porque probablemente hubiéramos ido inmediatamente a contrastar lo que dijo Alewi. Ya, Alewi hizo un promedio, dijo el promedio es 1.023.000. Ya, ley de transparencia. Pidamos los sueldos a los trabajadores y todo el cuento y veamos qué es lo que se hizo y efectivamente se hizo un promedio extendiendo el extremo. No, lo hizo el programa Informe Especial y de hecho hizo el ejercicio que corresponde haber hecho en el caso de Patricia Venegas, que es entender cuál era el promedio, o sea, agarraron el sueldo más alto, como de 3 millones con el de 300 lucas, lo juntaron y llegaron a un promedio de 1.000.000 de pesos. Obvio, pues bueno, así es fácil. Pero dijeron, vamos a ver los sueldos de los trabajadores. ¿Cuánto lleva usted trabajando? 35 años. ¿Cuánto usted lleva 38 años en el servicio? ¿Cuánto lleva usted? Ojo, el registro civil es uno más antiguo. De los servicios públicos. Bueno, acá están. Yo gano 400 mil pesos. Yo gano 600 mil pesos. Y tengo el escalafón más alto. Y llevo 35 años trabajando. Contrastar la información. No comprarse lo que venga ni de acá, ni de allá, ni de este. Contrastar la información. ¿Dónde está? De hecho, incluso hasta esa operación matemática está mal hecha de decir que es el promedio, sino que es el punto medio. Uh-huh. El millón y tanto. Claro, es distinto. La mediana, creo que se llama. Sí, porque claro, es la mediana, claro. Porque está la moda, que es el que más se repite. Mediana, que está en el punto medio. Y el promedio. Que es la suma de todos dividido por la cantidad. Exactamente. O sea, además también se ficcionaba eso. Porque obviamente si el promedio también era más bajo, porque obviamente no hay tantos ejecutivos, miembros directivos del registro civil. Por lo tanto, ahí también hay la forma más mañosa de ocupar la estadística para poder obtener la información. Sí. No, es terrible. Insisto, una de las cosas también muy importante, y eso es una recomendación probablemente para siempre. Cuando usted evalúa un movimiento, evalúele más allá de la personalidad que esté levantada en ese momento. Levante el conjunto. Pregunte, consulte, mire más allá. Es que el dirigente tanto, la dirigente tanto, el presidente tanto, vea más allá. Si alguien quiere saber un poco lo que uno hace, como si un sindicato que está en huelga y todo el cuento es cohesionado, hace una revisada, un muestreo en el término del núcleo de trabajadores. Acá lo que se intentó hacer es poner una persona que lamentablemente no era atractiva. Si hubiera sido muy guapa, el tema hubiera sido que es guapa la dirigente. Y algunos incluso para sacar el machismo dicen, no, yo me la banco a morir y todo eso. Pero era poco agraciada. Tanto que pasa a ser, como muchos lo hicieron, yo vi varias cuentas tuiteras que dicen somos luchadores sociales. Mentira, ustedes son unos chantas. Y tenían el mismo humor y quedó demostrado que Quique Morande. El mismo humor. Que hizo la parodia en el IDIA. Era que no, pues bueno. Si los fachos, el programa Los Fachos Pobres, bueno, es Morande con compañía. Y de hecho, poco se habló ayer de que uno de los conflictos que hubo el día de ayer en el registro civil fue porque estaban carabineros. Dijeron, no, si no era para desalojar, era para cuidar. Ah, Fuerza Especial está ahí para cuidar, qué lindo. Porque por eso se pusieron en la defensiva los trabajadores. Ojo, la dirección del registro civil terminó reconociendo que se había equivocado ayer. Pasó casi colado en términos noticiosos. Porque todo el conflicto fue por eso. De hecho dice, oye, no quieren que les descuente, estos son que son patúos. Ni siquiera estaban peleando eso. Estaban peleando porque le estaban descontando a gente que ni siquiera estaba en el paro. Gente que estaba con postnatal. Gente que estaba hospitalizada. Gente que no estuvo en el paro y le estaban descontando. Ayer el registro civil reconoció que se había equivocado. Que lo estaba corrigiendo. Es que, porque ahí tú sabes cuál es el criterio que se tomó, po. El criterio era castigar arbitrariamente, aleatoriamente, menos, lo único que se había dicho, menos a Nelly Díaz. Para joder la comunicación. Nelly Díaz había dicho, si no hacen sumario y nos descuentan, bueno, nosotros iremos a la parte correspondiente, pero si nos descuentan por ganar lo que nosotros peleamos, está bien. Nosotros asumimos todos los costos. De hecho, lo que intentaron hacer fue mancharla para hacer pensar de que ella negoció el no descuento por otro lado. Esa era la idea, justamente. Y también, y uno lo ve incluso con las lógicas que están teniendo los canales de televisión, los medios de prensa, lo que quieren hacer es justamente generar esta figura del dirigente malo basándose en una larga tradición de dirigentes malos que tenemos. O sea, quieren dejar a Nery Díaz como un Arturo Martínez, quieren dejar a Nery Díaz como un Gajardo, entonces ocupar justamente la figura histórica de dirigentes malos que se han tenido para decir que ella también que gana mucho y que tiene cosas por abajo, claro. Exactamente, entonces obviamente dentro de eso era muy conveniente no hacerle el descuento a Nery Díaz. Era una muy buena jugada. Porque iba a generar sospechas, pero ahí hábil, también audaz me parece a mí el hecho de decir, bueno, yo dono, entre todos repartimos lo que a mí no me descontaron. Y ojo, que en términos de derechos laborales son unos trabajadores más desprotegidos, contrario a todo lo que se ha dicho. Sí, pues. Sí, pues. De hecho, es verdad, no tienen derecho a huelga. O sea, ¿por qué no despiden a dirigentes sindicales? ¿Tienen fuero? Ojo, no funciona así en el mundo público. No los despiden porque se han logrado unir. Y saben que si en un momento te echan un dirigente por esas razones, se va a parar el servicio público. Exactamente. Es el poder. Es la lucha de facto. Exacto. Y eso es lo que uno espera. Cuando la gente aquí, ¿cuál es la pelea más grande? Y que ha dicho los sindicatos, lo primero que denunciaron con el tema de la reforma laboral, es que no se veía el tema sectorial. Que es la negociación por rama. Que es una aspiración del mundo del trabajo y de los trabajadores y las trabajadoras hace mucho rato. Acá sí lo pueden hacer. Pero no porque se los permita una ley. Se los permite porque ellos lograron instalarse. Y cada cierto tiempo tienen que ir a negociar con la mesa del sector público. Una mesa del sector público. Y ahí llegan acuerdos y todo lo demás. Y eso pasa al presupuesto. Pero eso la pelearon. Sí. De ahí cobra importancia lo más relevante de la organización. La organización y la capacidad de unión de los trabajadores, que efectivamente fue una huelga de facto. Y que fue capaz de hacerle la guerra al gobierno, al fin y al cabo. Y ante tanta amenaza de la ministra Blanco. Y fueron capaces. Exacto. Y la única forma es eso, por la unidad. Claro, pero ¿cómo puede lograr esa unidad? Y por ejemplo, estamos luchando por la negociación por rama. La negociación por rama justamente lo que intenta hacer es paralizar una rama entera de la producción del país. Con este tipo de actitud de la gente, de los tuiteros que se llaman de izquierda, con esta gente que supuestamente es de izquierda y que le molesta que... A mí me encanta decir, si es facho no me siga. Y eso es lo más reaccionario que hay. Claro. Toda esa lógica... ¿esa gente va a estar dispuesta a apoyar un paro por rama o también se van a poner a llorar y a reclamar? No, porque está haciendo daño al país. Exactamente, es decir, está haciendo daño al país. Por ejemplo, la negociación por rama justamente implica que no voy a poder elegir al otro de al lado. Exacto. Y decir, yo no voy a ir a comprar acá o ir acá. Por ejemplo, ya, una de las luchas duras. Y si hoy día existen confederaciones en el mundo del retail, es después de un montón de peleas, de que descabezaron a cuántos dirigentes se levantaba y todo lo demás, y casi clandestinamente se fueron armando confederaciones. Y lo mismo pasa con el subcontrato del cobre. Lo vimos. O sea, aquí tengo prejuicio y yo lo reconozco, no soy para nada objetivo y todo el cuento. Yo le tengo mal al dirigente sindical de Codelco. Encuentro que un reaccionario... El de la federación. Sí. Tremendo. Pero si es parte del directorio también. Pero por eso, y de la ADC y todo lo demás. Pero Espinosa. Dos veces ha pedido ley de seguridad interior del Estado para los trabajadores, sus contratistas. Que hacen la misma pega. Pero ganan la mitad o menos de la mitad. Entonces, ojo. Porque mucha gente hoy día está trabajando en Codelco después de la lucha que dieron varios. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, yo todavía me recuerdo de ahí. Y los criminalizaron hasta que les dio patada. Ahí estaba, por ejemplo, de ahí sale Cristian Cuevas, por ejemplo. O salen varios más también dirigentes. Es una camada bien interesante ahí. Entonces, ojo. Es muy, tiene que... dejarnos varias lecciones lo que ocurrió en el registro civil, porque luchas vienen arte y los tiempos vienen duros. Vienen tiempos complejos. Y donde los tiempos son complejos, los trabajadores son los que más los resienten. Los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, ojo, no hay señal. Yo sí tengo señal acá, estimado. De hecho, hay algunos que se cayeron por alguna extraña razón. Parece que nos están boicoteando a esta altura. Pero... pues no hablamos de ellos, hablamos de otras comunidades. Sí, estamos hablando de otras comunidades. Sí. pero, en fin. Dice que fueron muteados. No hemos muteado a nadie en acá. ¿Pero se está transmitiendo? Sí. Ahí. Sí, estoy acá monitoreando, viendo in situ. Va. Pero bueno, veamos qué pasó ahí. Una... bueno, si no nos pueden escuchar, no pueden saber qué tiene que actualizar. La aprobación, complicidad y cobertura de los medios para con el paro caminero comparada con el paro registro civil, por ejemplo. En el paro caminero, buenitos, ¿ah? Están luchando. Este es como los free fighters, pues, o sea, los luchadores de la libertad, los freedom fighters. No, pues los rebeldes en Siria. Bueno, resulta que era easy. ¿Tú crees que hemos escuchado pedir disculpas a los medios de comunicación por haber inflado a grupos terroristas como luchadores de la libertad? No, es que nos referíamos nosotros al ejército libre sirio. ¿A eso nos referíamos? Ah, sí, pues sí, sí, te creo. ¿Y quiénes lo están componiendo el último tiempo? No, porque ahí están de todos los kurdos. No, discúlpame, los kurdos están en un lado peleando ahí piola, y están peleando contra todos. Y no le han pasado ni un peso. A los peshmerga. Oye, le han pasado plata. Pero si le han pasado armas. Ah, de veras que se equivocaron, se la pasaron ahí. Sí. A los peshmerga en Irak sí se han financiado, pero al PKK no le han dado nada, porque le van a estar dando. Están bromeando, dice que cuando hablamos de Palestina nos cortaron el internet y no había señal online. Ahí está. Estamos hablando de La Calera, po. Sí, ¿cómo no entendieron la cuestión? De hecho, estamos pelando, deberían haber aprovechado. Oye, ya, pues Cernic y toda la tropa ahí, párenla, pues si ya. Ya dijimos, ya, pues. Todo porque no reconocemos a Israel. No hay que ver, po. Salvo una de Gabriel que lo reconoció, yo casi me voy del programa, pero. Nada, todos tienen derecho a existir, pero no a imponer. Pero en fin, les dejamos ahí esa carta, hija de una funcionaria pública, se llama Solange Cofré. También está su Facebook ahí, la pueden saludar, porque mucha gente ha preguntado que quería saludar. Mucha funcionaria pública, muchos familiares de funcionarios públicos, está agradecido de ella. Le pueden comunicar, está en rojito a ellos y le hacen llegar también su respectivo saludo. Y nosotros, después de haber escuchado, ¿cómo se llama? Su historia, haber podido que nos compartiera parte de su historia familiar. Pues, cuento un poco... y en el resumen, cómo se dio, no había enviado este escrito, nos llamó la atención, por tanto quisimos conversar y conocer más en profundidad y chequear ciertas cosas, porque de repente se copian cosas de distintos lados, y pudimos, obviamente, que es lo que debe hacer un medio también de comunicación, subjetivo como este, pero no vamos a vender el tema de la objetividad ni nada por el estilo, es chequear la información que va a sacar. Por ejemplo, ayer mismo, el caso de Putin, fuimos también uno de los primeros en salir a decir que esa frase era no era cierta, por más que sonara muy bien. O sea, yo encontré que si decía esa frase, Putin pasaba la historia. O sea, era como Bill Gates, o pasaba, perdón, como Steve Jobs y sus frases memorables de Pokémon. Claro. O sea, es trabajo de Dios perdonarlo. Mi trabajo es reunirlo con él. Oh. Era notable. Era muy buena frase. Sí, pero era de mentira. Y los primeros que salieron a decir... después, de hecho, hicieron tres notas en RT, Russia Today, para hablar de esto del tema de medio de comunicación. Jefe, diciendo... no, a mí me gustaba la nota que decía la frase de Putin que se hace... ¿cómo se llama? Viral en el mundo. Y los jugadores la habían hecho y era falsa. es una frase de Fireman de la película de Denzel Washington. Pero la frase dice... de un guionista. ¿Ah? Es la frase de un guionista. Es la frase de un guionista, de hecho, que dice... De hecho, es parecida, no es idéntica a la frase, pero es algo así como... de Dios es perdonar. No, lo de perdonar es entre ellos y Dios. Mi pega, mi trabajo, es ayudarlo a que se reúnan para que este pueda hacer eso. Y ahí sale con un lanzacohete Denzel Washington. Choro, choro. Sí que es muy buena. Y es una gran película esa, así que se la recomiendo. Se llama Hombre en Llamas, Fireman. Trabaja Dakota Fanning. ¿Y cómo se llama este cantante salsero? Mark Anthony. Bueno, es una gran, gran película de un muy buen director también. El vecino los pidió colgado al wifi. Ah, ¿siguen con eso? ¿Estamos acá colgados, chicos? O sea, no estamos conectados. Porque no estamos colgados al vecino. No, mentira, están pelando, nos dicen que no estamos colgados al wifi. Vecino, ya no hacemos eso. Por favor, ya no hacemos descuélguense eso. Para que podamos emitir bien. Lo único bueno de RT sobre el tema han sido los mini videos sobre las milicias kurdas, fantásticas. Sí. De ahí un video largo de una hora, muy bueno. Sí, eso está muy interesante. A propósito de kurdo y todo el cuento, ¿qué pasa ahí con...? Parece que está con el viejito Pascuero. Si te refieres a qué me refiero. Lo he llamado, está apagado, no contesta... No, aquí ya hay un tema ya conspirativo, ya. Oye, de hecho, ahora que lo pienso, no había pensado desde ese modo esta situación. Oye. Teléfono apagado, no problema me contesta. Problema internet cuando hablamos de... Hemos tenido varios problemas con eso. Sí, esperemos que esté vivo. Pero sí, está secuestrado. Qué raro. En la embajada de Estados Unidos. Qué raro. En el Bosque Norte está ubicado. En algún punto del Bosque Norte. No sabemos si es que en el lado de ahí donde hay unas banderas con blanco y azul o las banderas con tres colores. Qué raro. Con rojo también. Sí, es verdad, raro. Todo esto es muy raro. Pero bueno. Yo creo que podríamos retirarnos lentamente este programa e ir a un búnker. Dejar como desde la mitad un programa de otro día y huimos. A refugiarnos. Oye, podríamos hacer esa en todo caso. Yo estaba pensando hoy día en la mañana que queríamos tener saludos genéricos. Hoy día estamos en un día martes, sí, estamos con Amanda y Joaquín y nos presentamos y de repente tenemos como media hora. Pero vamos los jueves. Por eso, pero tenemos martes, jueves, lunes. Que tú sabes sí, que pues tenemos para cada día. Cada día tenemos una farsa. Entonces saludamos genéricamente todo y media hora. Aparecemos. Claro, ya aparecemos. Sí. De hecho, yo cuando empiezo pongo una grabación. Sí. O sea, de hecho, es en cierto modo una grabación, sí. Porque es como un piloto automático. Buenos días, estamos en el matinal de Radio Francia. Sí, de hecho, no es más que eso. Mientras hace el café, así como que está... De hecho, en esa estoy cuando empieza el programa, po. Sí, po. Pero bueno, así el tema, le recomendamos la carta que está ahí en radiofrancia.cl y aguantar ahí los embates de los poderes fácticos que de repente incomodan la emisión de Radio Villa Francia. Así es. Está alegando a alguien porque estábamos hablando mucho de fútbol, disculpa. Estamos hablando de lo que implicaba el fútbol. De hecho, no hablamos de un partido, no dijimos la palabra offside, ni penal, ni gol. Ayer sí. Ayer, aparte del análisis y todo el tema, también hablamos del fútbol. Pero que está con Fernando Agustín Tapia, ¿cómo van a...? Un placer ahí conversar. Sí, ¿cómo va a estar desperdiciando un gran comentarista de fútbol como él, pues? ¿Cómo jugó Chile con Uruguay? También aprovechamos de eso, obvio. Sí, pues. Interesante. Es que a mí me gusta el fútbol, pero entiendo también como fenómeno social. Y eso es interesante. Mucha gente... Caso de Macri, este fin de semana hay balotaje en Argentina. Macri ocupó el fútbol para posicionarse y hoy día estaba... tiene altas posibilidades de ser presidente de Argentina, por ejemplo. Piñera ocupó un equipo de fútbol para tratar de posicionarse. Por ejemplo, Berlusconi. Así nomás la cosa. Hay una conspiración en la cual está metida la FIFA y los jeques árabes para ganarse la presidencia. Oh, sí. Es verdad. Oh, sí. Sí, pues, así que, bueno, Tengo miedo solamente. Escuchan helicópteros. Escuchan helicópteros de acá arriba y todo esto parece ser una verdadera conspiración. Respecto, obviamente, a lo del fútbol, obviamente aclarar, yo creo que hay gente que le molesta que uno diga la palabra fútbol, pero acá lo que estamos hablando es de negocio. Sí. Acá lo que estamos hablando es de corrupción, de tratado, y podría ser en de el gobiernos. Fútbol, de gobierno, bueno, el deporte en general tiene corrupción, si es que está ya nuevamente algo en el Comité Olímpico, lo hablaríamos, obviamente, uh-huh. Cosa que yo creo que va a estar ya tarde o temprano, porque por lo general en el Comité Olímpico también hay bastantes elementos turbios. Pero se trata de eso, no se trata de que estamos acá hablando de la sección deporte, de hecho, uh-huh. No, ni siquiera la sección deporte, esto es justamente cómo se ha utilizado un deporte, lo único que hay para hacer un negociado, para hacer un para justamente hacer mover intereses, etcétera. De hecho, creo que ya identificar el tema, no es que se cayó internet, parece que hay problemas con TuneIn y que muchos están en TuneIn. Ah. Parece que ahí el tema. Así que les voy a mandar la señal de la radio. Claro, yep. Perfecto. Eso explicaría algo del problema. Ahora pueden entrar a radioguiafrancia.cl, aprovechar a mirar las noticias que hay y apretar señal online. Que está en la izquierda, lado derecho, arriba, en la página de la radio. Señal, yes. Online, aprietas e inmediatamente empieza a sonar. De hecho, sí. Es maravillosamente eficiente ese uh-huh. ese play. Lo único, o sea, eso es para desde computadores, porque igual desde celular se puede escuchar, pero... Tienes que quedarte en la página. Exacto. El único problema que tienes es que, claro, si sales de la página, ¡pau! Se deja apaga. De sonar. Entonces uh-huh. probablemente te va a consumir un poquito la batería. Sí, puede ser un problema. En cambio, con TuneIn... Uno puede estar estudiando al mismo tiempo, yes. haciendo muchas cosas. ¿Qué es lo que normalmente hacen? Uh-huh. Dejo preguntas. Si Cecilia Pérez será alcaldable, creo que alcaldable, alcaldesa por Ñuñoa, hará campaña con plata que le paga el Estado a Piñera como expresidente. Me gustó ese concepto de alcaldable. Claro que como presidenciable, pero sí. Alcaldable. ¿Quién lo puso? ¿Quién inventó ese concepto? Rosilva. Alcaldable. Oye, ¿quién? Ah, no. Matei. Providencia, la B, Providencia. Gabriel Ristalio, ah, no, qué pena, porque está siendo perseguido políticamente. A ver, iría la B con Matei. Sí. ¿En verdad? Sí, en Providencia. Oh. Está el terror. Esas primarias. Y José Farrazuri que se lanza de nuevo. Sí. Qué loco. De hecho, insisto, a mí hay una parte media dimensión desconocida, en cada cierto tiempo, y esas son las elecciones. A mí me generan así como tan lejos, porque como que se transforma la gente. El político que nunca pescó, sonríe y va a la feria y todo el cuento. Gente agregando gente en el Facebook, acordándose para conseguir votos, todos andan en campaña, y eso es... La ve yendo al homenaje, bueno, siempre va al homenaje a Pinochet, pero ya... como parte de la campaña política que está haciendo. Va a estar interesante el 25, recuerden, 100 años del natalicio de Pinochet. En Los Boldos. En Los Boldos. 25 de noviembre. Un poquito lejos igual. Así como, ¿ah? Pero no la van a hacer obviamente en el Club Providencia. No. Pero hay gente que se va a animar y va a ir a Los Boldos, pero el tema es que ahí tenés que ir aguerridamente. Sí, pues hay puros fachos para allá. Pero puros tata ya a esta altura. Y puros milicos viviendo ahí. Y una sí. abuelita así en silla de ruedas. Pinochet. Ya, no, pues ya ha ido bajando el este, porque como robaba a Pinochet, ya no es tan... No, pero la vieja pinochetista es fiel hasta la última. Sí. Pues. No había una rubia, segura que siempre salía en documentales. Cada vez que... Y era brígida. Po. Brígida. Cosa seria. Yo me acuerdo a sí. una periodista de televisión española... que la agarran, mira, estaba transmitiendo ahí cuando fue la muerte de Pinochet. Ay, la agarran la facha. Sí, y un loco, así, no, mal. Mal. Yo recuerdo cuando le sacaron la cresta al Palta Meléndez. Oh, lo salieron persiguiendo a patá. Sí, fue un gran momento. Bueno, nosotros no vamos a querer ser menos y obviamente vamos a hacer algo para los 100 años de Pinochet. Un especial. Un especial. ¿Podrían dar idea? ¿Qué podemos hacer para los 100 años de Pinochet? Déjenos su idea. info@radioviafrancia.cl. No, que no nos colapsen el mail. Dice, estoy escuchando la señal online, se cae cada 5 minutos, apenas he podido cachar todo lo que hablan. Me dicen por interno. ¿Bárbara? Sí, no sé qué a qué se deberá, pero... O sea, lo puedo atribuir. Aquí es tu name. O la comunidad. La comunidad de tu name. Sí. ¿Tu name? ¿Quién será el dueño de tu name? Buena pregunta, lo voy a averiguar después. Ya. Yeah. No, yo creo que la comunidad del anillo, pero es difícil, claro, difícil estar hablando cuando se corta todo y no hay continuidad de tus palabras. Sí. Cuando el mental tranquilo de mi voz no se escucha de forma ininterrumpida. Y reverbera dentro de sus cabezas. Lo intentamos, chicos. Bueno, pero saludos para la gente que está escuchándonos en FM. Así es. Aquí en el sector, FM, sí, por supuesto. Ya hace algún tiempo no te podía escuchar, es como que esto es un sabotaje intercalado. El uno o el otro. Exactamente. Pero ahí la mayoría, parte del tiempo, alcanza para las dos. Sí. Pronto tendremos nuestra señal. No depende de nosotros. Nosotros llegamos a trabajar aquí, como siempre, todos los días, a sacar adelante el matinal. Y tiene que ver con cosas externas, muchas veces. Así es. Lamentable. Pronto, cuando tengamos nuestra señal de onda corta, todo va a estar bien. Llegaremos a todo el mundo. Claro. ¿Qué es eso? Onda corta era un viejo tipo de señal que la gracia que tiene es que llega a cientos, miles de kilómetros así. Es muy buen sistema. De hecho, tú podías escuchar radio en Inglaterra, en Rusia. Porque, ¿pero bueno, existe ese sistema? Existe, el problema es que no existen receptores prácticamente que... Pero podemos fabricarlo. Que hagan onda corta. Ese es tu plan, no hablas de hacer onda corta. Tiene una calidad horrible, solamente se escucha voz, porque tú escuchas música y es como... Pero por lo menos te sirviste para transmitir. ¿No es esa que suena como robot? ¿No? Más o menos, pero no tanto. Ah. Dependiendo de lugares del mundo, en otras partes suena así. Bueno, el día que llegue fibra óptica a estos sectores, será otra cosa, se supone. Se supone, pero... El día eso puede pasar... 225 años para que haya fibra óptica en Villa Francia. Sí. Teníamos que hacer una movilización por eso. Fibra óptica, fibra, claro, óptica. Fibra. Más antenas, más antenas. Claro, más antenas de celular. Claro, todo lo contrario a todo el mundo. Sí. Queremos una antena de celular acá al lado para poder tener una señal de 4G. Y póngalo en la casa de ese vecino. Sí. Sí. ¡Vivan las antenas! Bueno, acá hubo movilizaciones fuertes en contra de las antenas celulares en Villa Francia. Bueno, y ahora lo que no lo quería y eso, ahora no tenemos señal. Por eso no tenemos señal. Según Fabián Escalona, dice, yo lo escucho ininterrumpidamente desde hace una hora y media. Ah, entonces el problema de algunos que tienen problemas con su compañía y nosotros quejándonos acá. Claro. A lo mejor, porque yo estaba monitoreando y sigue todo igual. Sí, pero parece que algunos de los que se cayeron tienen la misma compañía. Eso puede ser. Uh-huh. Hay una probabilidad alta de que sea eso. Oye, Fabián, ¿no chequeaste esto que te mandamos a pedir el otro día? Ah, sí, está chequeado. ¿Y por qué me decías eso ahora? Porque lo olvidé. ¿Pero cómo te olvidás de una cosa tan importante, Joaquín? Pero por favor, ¿viste que te fuiste a carretear por tu cumpleaños, weón? Quedaste tirado y mira lo que ocurrió. No me fui a carretear, llegué y tuve que preparar clases. Después tuve ayer seis horas de clase. Y yo te llevé comida. Sí, muy buena comida, a propósito. La recomiendo. O sea, no la llevé yo. No la probé porque me trajeron otra comida que estaba muy rica, tengo que también pero decirlo. Bueno, lo que cuenta Fabián Escalona es que vio a Sebastián Dávalos, ¿no? ¿No lo puede decir? No. No lo diré. Esto tenía que ser como ese coupé, ¿cachai? No, de, a la vuelta nada, comercial. Que ese coupé y las pelotas, la vaina y todo el que va. Quiero el chiquillo, la comprobación de este. No, ahí imagínate. Pero ahí la constatación de fe de alguien. Ya, voy a... Que lo cueste él, pues. A ver si es tan bacán. Ahí sí están choros. Voy a hablar por interno con... Con el señor Fabián. Sí, Fabián, háblame por interno. Estoy buscándote acá, Fabi. lo busco. O sea, adelante usted. Adelante nosotros. O sea, el problema finalmente de la conexión no éramos nosotros, así que por lo menos desde otras partes del mundo nos están escuchando. No soy yo, eres tú. Exactamente. Ahora tal vez alguna compañía nacional tal vez no nos tenga mucho cariño y nos está bloqueando cierta información. Hago una asamblea ahí entre todos los que se les cayó para ver cuál es su compañía. La pregunta, yo creo igual también a otra pregunta, Fabián, ahí respecto si es que... Si es que está escuchando por TuneIn o está escuchando a través de la página web de la radio, porque tal vez está escuchando a través de la página web de la radio y por eso es que está escuchando. Oye, bien. Me cuentan por interno que hoy salió en la mañana Claudio Rego. Ya. Contando los minutos de retraso en la apertura del registro civil y dijo y amenazó que mañana irán con la fuerza pública. A ese nivel. A ese nivel. ¿Por qué? Wow. O sea, van con Andrés Velasco. No, pues si ya no son fuerza pública. Wow. Ya no son fuerza. ¿Cómo ya se pusieron no, ahora? Ciudadanos. ¡Ay, oh, qué original! Oh, nadie se le había ocurrido jamás. ¿Ah? Era bueno el nombre fuerza dijo, pública. Bueno, hemos decidido llamarnos ciudadanos, tío. Oye, pero este señor que es intendente, ¿cierto? Sí. ¿Se manda solo? No. Ah. No, porque los intendentes no se mandan solos, sino... Si no, sería un sistema federalista. Uh-huh. Y cosa que no es Chile, por lo demás. Ni remotamente. Aunque Concepción quisiera eso. Sí, ay. No, ahí está poniéndose mano dura este señor Orrego, que le gusta un poco también ese efectismo. De hecho, bueno, Orrego se ha construido su carrera política a través del efectismo. Era una versión como renovada, podríamos decir, de Lavín. Lavín, que hizo su carrera como alcalde, haciendo medidas llamativas, toda esa cuestión. Orrego tomó como esa misma política sin ser tan idiota. Yo creo, ajá, que esa ha sido como su característica principal. Él popularizó que la gente llegue vestido con un traje de color, así como soy de Peñarolén, etcétera, etcétera, etcétera. Soy que de después... Peñarolén y tengo una colita chancho. Claro, exactamente. Estrella de mar. Estrella de mar, de veras. Se me había olvidado que colita chancho era nuestro. Y viene del sector de los príncipes de la democracia cristiana. Exacto. Los princesos. Los princesos. Claudio Orrego Princeso. Oye, dicen, desde Canarias... En la península ibérica, lo escuchamos perfectamente por TuneIn. Es un problema entonces de compañías de acá. Vayan a reclamar a sus respectivas compañías. ¿Desde Canarias no escuchan? Sí, po. Momo. Wow. ¿Dónde queda eso? En el Atlántico, en el medio del Atlántico. De hecho, yo tuve un tío abuelo que fue a estudiar allá. Era biólogo marino. Este fue a las Islas Canarias. Qué lindo. Era un lugar precioso. Sí, pues. Cuando quiera nos invita a tomar once, Momo. Sí. Y nos volvemos, sí. Y no. Hacemos una radio allá. Uh-huh. Y tal. Lo bien TVN, dice Ross Silva, decía, desde adentro me informa que, sapeando la asamblea de trabajadores, con el chancho y la, no entiendo CTM. No entiendo qué quiso decir con eso. No, tampoco entendí lo que está... Ahí estamos intentando también leer lo que dice, nos dice Ross Silva. Dice, lo vi en TVN y el chancho... No, tampoco entiendo qué quería decir, pero bueno. No, me parece bien ahí... Además que el tema de Orrego también es como diciendo... Todavía siguen diciendo que en realidad el registro civil existe. Un registro civil en todo Chile. Sí. Esa es la imagen que nos están dando. Así, en Santiago. Solamente existe registro civil en Santiago y ni siquiera en Santiago, en la comuna de Santiago. Uh-huh. O sea, ese es el único sede, Manuel Rodríguez, es la única sede de registro civil. Sí. Y si es que esa abrió más tarde, significa que todo registro civil en Punta Arena, en Limache, abrió más tarde. Creo que ahí hay un problema de concepción profundamente centralista. Profundamente mediatizado, que en realidad lo que hace es que los medios de comunicación van a ese, simplemente dicen vamos al registro civil y van a cubrir ese, Y nadie está viendo la realidad de los otros registros civiles. Los otros registros que seguramente civiles... están vacíos. Y que lo más chistoso es que empezaron a la hora, tal no, vez. No, y que como la gente ve tele, van a ir todo, si necesitas hacer un trámite, van a ir al registro civil de Manuel Rodríguez. No al de su comuna. Claro. Eso no, es realmente así una... Bueno, pasa este tema del centralismo con un tema de la delincuencia, po. Los portonazos y todo eso, sabemos que son en sectores altos de la capital, Santiago, y no en Chile. Cuando, evidentemente, y con todos los datos puestos en la mesa, la delincuencia en Chile ha disminuido. Pero sí este tipo de delitos que se pone de moda gracias a la misma tele. Claro, que de hecho además la tele también enfoca... la criminalidad a dos lugares, que es el sector oriente de Santiago, uh-huh. Y podríamos decir la población estigmatizada de turno que los medios de comunicación estén tratando. Uh-huh. Y con eso muestran de que el crimen ha aumentado. Uh-huh. Y así funciona. También el Rula dice desde acá, en el patio 6 del Centro de Orientación y Corrección Ciudad Empresarial, lo escucho muy bien, dice. Ahí en la reclusión laboral que se encuentra el pobre Rula. Así que también le mandamos saludos. Aguante, Rula. Sí, un grande aguante. Rula. Aguante. Queda en la Macaronesia, más cerca de África que de España, de hecho. Cosas del colonialismo. Invitados a tomar once cuando quieran, dice Momo. De hecho, los primeros... Me voy. En cleta para allá. Vaya a requerir esas cletas, esas como... Esos triciclos de playa. De, me acordé de un amigo que recorrió lago. Muchos países en con pura cleta. De hecho, voy a decir, ¿Qué será de él? No sé. Pero este, ¿qué quiere para tu cumpleaños? Y pobló. Yo más que pregunta de qué será de nuestro invitado. Yo creo que lo perdimos. Yo creo que lo secuestró un Mozart. Yo también. Y no es chistoso. Espero que sea broma, porque si yo voy a sentir muy mal sí. Escuchando esta cinta, sí. Esta cinta. Es que nosotros grabamos en casetas ahora, en casas cromadas. En VHS. En VHS. Y vinilo estamos grabando. Y después este lo programa. Pasamos a disquete. En Ñuñoa sí. Nos está escuchando, dice Sultana. Esto es como una... Estamos como una especie como de ¿cómo se llama? De catastro de dónde se cayó la radio. Sí, pues digan. ¿Dónde? ¿Quién nos escucha? ¿O quiénes escuchan mal? ¿Desde dónde? Es que los que nos escuchan mal no van a saber qué le estamos diciendo de dónde nos escuchan. Es que escuchan entrecortado. Claro. Dice acá Rosilva, registro civil de Valdivia funciona perfecto, Orrego debería renunciar, único lugar donde no funciona, pésima gestión, jajaja. Ay, estos tipos sacando siempre el odio a Santiago. Aprovechan las coyunturas para odiar a Santiago. Acá dice no, que no se escucha ni por la página ni por TuneIn, la Sultana. Pobrecita, tu problema. Tienes problemas sí, tú. Sí, pues tienes problemas tú. Es que bloqueamos a Ñuñoa en la radio. Sí. IPs de Ñuñoa bloqueadas. Sí, todas las IPs de Ñuñoa han sido bloqueadas en la radio. Por eso es que no se escucha. Mala suerte, no sé. Está difícil transmitir. Ya, pero ya sabemos por lo menos que el problema no es nuestro. Parece que el problema es Chile. Yo creo. Ah, no, porque en Ciudad Empresarial se escucha. Pero Ciudad Empresarial, no sé. Es una extraña falla en donde algunos no escuchan y algunos escuchan. No, aún no puedo entender cuál es la regularidad. Y en Valdivia suena perfecto, don Francisco, dice Rosilva. ¿Qué dice el público? Me acordé de ese chiquitito así, con las manitos así, que imita a don Francisco, que es amigo de Max. ¿Cómo se llama? Oscar. No sé quién es. ¿Cuál es el Oscar? Es uno que fue niño símbolo de la Teletón y siempre se ríe de la Teletón. Ah, no. Que trabaja en una radio, no va a decir cuál, pero... Pero bueno, y el otro día estábamos hablando de él. En fin. Pero en fin. Ahí estoy. Que estaba. ¿Cómo se llama? Chequeando algunas cosas por interno y me dicen. Está chequeado ya. ¿Está chequeado? Sí. Así que ahí vamos a trabajar eso. Sí, el tema. Pero como decía, te dije el otro día. Oye. Sí. Dios mío. Pero es que tuvo un problema. Lo que le da, buen, tan problema viejo. De Alzheimer. Si no he dormido nada todo el día. Y el tema también. Pero eso sí que el tipo sacó fotos, ¿no? No. ¿Qué? Pero está chequeado. No, sí sé, pero igual tienes que aprovechar. Sí, pero sí se cagó con Pato Navia. Es cierto. Es la verdad nomás. Sí. Bajáis. Esa es la verdadera comunidad del anillo. Esa es la verdadera comunidad del anillo. Un saludo a Palicia. Sí. Y saludo al Víctor, que estará escuchando allá en el... En ese... De seguro está escuchando. Sigue. Saludos, Víctor, y a todos quienes están ahí escuchando en esa casa comunitaria que tienen ahí, en el Bronx. Sí, pues. Hemos tenido un día bien esquizofrénico. Se parece a día miércoles más que jueves. Es raro eso, pero hemos tenido de todo. Secuestro. Es que la verdad, hoy día la pauta estaba armada porque venía un invitado que vino el otro día, pero como había llegado un poco tarde, dijimos, no, dejémoslo. Yo hablé ayer y me dijo, no, llegó a las 11:30. Tenemos a un invitado. Igual dimos mucha información ahora que lo pienso, porque a las 11:30, a las 10, va a estar a tal hora en el paradero de la reja. Ahora que lo pienso, dimos demasiada información de eso. Mala cosa. Mañana vamos a estar con Mauricio Baby, la canal panel, hablando sobre el Milico Gate. Ojo, lo mandaron a llamar de Fiscalía Militar. ¿Eso caché? La cuarta zona, la Fiscalía Militar, lo mandó a llamar para que diga los nombres de dónde sacó las fuentes, en vez de investigar a los milicos. Oye, que se están robando la plata a montones, lo están extorsionando para decir quién habló. No, no hay extorsión precisamente, pero sí, pues lo están presionando para que diga los nombres. Increíble este país. Solo en Chile, me gusta esa frase. ¿Y, y la reserva de la fuente? Sí, tiene que apelar. A menos que digan que hay un tema de seguridad nacional y se puede poner muy complicado. Así que mañana vamos a estar hablando ese y otros temas más con Mauricio Weibel, el periodista de la DPA, que acá en Chile, corresponsal de la agencia alemana de noticias, y que a través de Clinic sacó un largo reportaje que sigue teniendo capítulos, conocido como el Milico Gate, que llamativamente ha tenido poco ruido en los grandes medios, en la más media. Sí, pues. Un silencio, pero enorme. Sí. Enorme, enorme. Absolutamente, de hecho no se habla del tema. Lo vamos a traer escoltado, ¿verdad? Esta vez, por si acaso digo yo. Esperemos que sí. O por lo menos por una ruta distinta, no va a ser la misma, para que sepan, para que no estén esperando ahí en la reja. Porque este sí que también tiene enemigos, pues, de hecho, está denunciando a los milicos, así que... ahí va a estar bastante interesante para saber justamente probablemente uno de los escándalos más grandes, probablemente a nivel estatal, si consideramos obviamente de hecho porque lo es, el ejército es parte del Estado, las Fuerzas Armadas de hecho son parte constitutiva del Estado. Esta es la estafa estatal y si no me equivoco incluso la estafa general más grande desde el retorno de la democracia pactada en Chile. Por lo tanto, no es un hecho menor, es un hecho que ha sido, podríamos decir, desatendido por los medios de comunicación masivo. Ocultado, exactamente. Hay una obviamente una decisión, porque cuando uno habla quién es noticia y quién no es noticia, hay criterios, podríamos decir, de sentido común, que te dicen qué cosas son noticias. Y dentro de esos criterios de sentido común, que los militares estén robando la plata de la ley reservada del cobre, pero a millones y millones y millones de dólares, claramente es noticia. Aquí en la quebrada del ají. Pero simplemente no lo transmiten porque se protegen y se defienden de intereses. Y no sé qué le pasa al Toyo. Me estoy riendo. Benito, po, weón. Benito. Dice, nuevamente me taparon en denuncia y Facebook me eliminó un post con video. Y que parece que estaba haciendo uno del Estado Islámico. Hizo uno del Estado Islámico, estaba muy bueno. No lo he visto yo todavía. Estado Islámico que estaba compuesto por niños ratas. Terroristas. Mamá, voy a matar gente y vuelvo. Ya, mijito, pero vaya abrigado. Está notable. Está notable. Estado Islámico. Bueno, a gente le parece malo este tipo de humor en estos momentos, pero... estaba bueno, que era como algo así como conocer el Estado Islámico por dentro. ¿Quiénes son el Estado Islámico? Y eran niños ratas. que eran terroristas. Se mataron al mundo. Eran medio raros. Pero bueno, estaba bueno ese video. Ojalá que en YouTube todavía no lo hayan sacado. Feliz Día Internacional del Hombre. Sí caché eso y no sé qué comentar sobre eso. No sabía que había un Día Internacional del Hombre. Hay días para todos y ya. Hay como días internacionales del día hombre. Está como el Día Internacional del Perro con Pulga, el Día del Perro sin Pulga. Ya inventaron, de hecho, cada día que tenemos matinal, te dicen que es el Día Internacional de algo. Me he dado cuenta que hay Día Internacional para todo. Sí. Lo que obviamente le quita, desgraciadamente, importancia a los días internacionales e importantes. Que a propósito, lo ridículo del Día Internacional del Hombre, el próximo jueves, no, el próximo miércoles, el 25, el Día contra la Violencia hacia la Mujer. Sí, hay marcha, el 25, movilización. Sí, que va a aprovechar de recordar. Vamos a estar informando sobre eso y también el contexto en el que se da esta marcha. El tema de los abortos. La estadística del femicidio, el tema de los abortos. Hemos tenido en marzo, por ejemplo, el caso de una chica detenida en Calama. Este mes tuvimos una chica detenida en Temuco y tuvimos una en el barro... En San Borja. O el barro Lucora. No sé, creo que fue en el San Borja. Detenida por llegar después de haberse realizado un adulto. Llama la atención que hospital se denuncie eso. No es habitual. No, pero es como que se está empezando a llevar a cabo una política que es justamente la contraria a la política que tiene que tener el Servicio Público de Salud, que es justamente la protección del derecho a secreto por parte de los pacientes y las pacientes. Y tiene un sentido además muy profundo. Lo que se está diciendo es que hay que habría que ocultar de que se trata de un aborto por el riesgo de ir a la cárcel y eso puede llevar a un mal diagnóstico y ergo a un muy mal tratamiento. Por eso es que justamente el doctor, el médico tiene que guardar la reserva del tratamiento, o sea, de lo que te dice tu paciente. Porque eso permite justamente que el paciente te llegue a la verdad, sin el riesgo de que tú termines denunciando al paciente. Uh-huh. Y acá no se cumple y por lo tanto también se está arriesgando las vías. Creo que es una estupidez esto, lo del Día del Hombre. ¿Qué querés que te diga? No, siempre. Creo una reverenda estupidez. Pero en fin. Tengo que ir por la calle saludando a todos los hombres que se me crucen. Hola, sí. Feliz Día del Hombre. Si bien la fecha no ha sido oficializada por las Naciones Unidas, la jornada se festeja en más de 40 países alrededor del mundo. El 19 del Hombre se celebra el Día Internacional del Hombre, jornada en la que se llama a la salud y seguridad masculina, además de festejar el rol que cumplen. La fecha fue oficialmente establecida en 1992 por Thomas Oyster, profesor de la Universidad de Missouri, Kansas, pero ganó más popularidad en 1999. En el 2011, la Asociación de Derechos de Hombre... Malta, por su sigla en inglés, se unió a una causa para crear un equilibrio de género en la sociedad como una respuesta al empoderamiento femenino. Ay, te pasaste, los oprimidos hombres del mundo. Facepalm. Yo me siento oprimido muchas veces. Por Dios. El día reconoce el sacrificio que hacen por sus familias, padre, esposa, hermana, hijo. Afirma Malta, esta organización tratando de contrarrestar la idea de que son egoístas y ambiciosos como ocurre en India, país donde los suicidios masculinos doblan al de las mujeres. Los hombres necesitan estar orgullosos de ser hombres y no sentir vergüenza de ello, agrega el organismo. El día cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, pero no ha sido reconocido oficialmente por ella. Actualmente se celebra en Alemania, Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Escocia, España, Estados Unidos, Georgia, Ghana, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Inglaterra, Irlanda, Islas Caimán, Italia, Jamaica, Malta, Moldavia, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, Portugal, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Uruguay y Vietnam. Se celebra ahí. Eso es lo que dice, estoy leyendo. Es como que... Como... Las noticias de Mega, o sea, cacha la fuente, po. Uy. Saludos. Como si fueran los gobiernos celebrando el Día del Hombre. Oh, imagino cómo se debe celebrar en Rusia. Así, me imagino que Rusia Today hoy día es un especial de Putin. Nuestro macho. Es nuestro macho alfa. Increíble que al final todo lo que hace todo el rato Rusia Today es así como... ¿Viste a Putin domar a un león? Sí. Así como... El video que la rompe, Putin arriba de un oso. Así es como... Putin, ¿viste cómo Putin saludó a Obama? Así como, y esa es una noticia de Russia Today. Acá Ross Silva lo dice bastante bien, dice, el Día Internacional del Hombre es tan estúpido como que sea el Día Internacional del Patrón. Encuentro que tiene toda la razón, así como uh-huh. el Día Internacional del Jefe Explotador, que en realidad igual se esfuerza y arriesga su negocio y da empleo. Uh-huh. Entonces no es tan malo porque da empleo. Sí. Por favor, no maticemos de cera. Si el tema es que no es que ser hombre sea malo de por sí, el tema es un sistema de dominación sí, que oprime uh-huh. principalmente a las mujeres, que se llama patriarcado. Uh-huh. Y esa cuestión no la vengamos a negar. Claro, y la posición de esto tiene que ver con, no sé, me imagino a estas personas que dicen que las feministas y los feministas son feminazis. No existe el feminista, sino que existe el feminazi. Que es un concepto que hizo un tipo en algún momento determinado, bien facho por lo demás. Sí, por una radio. En Estados Unidos, sí. Sí, bueno, aquí, además, esto viene de Missouri, a propósito. Pero está súper divulgado, además, ese término feminazi, así como las minas que salen a marchar y todo eso son feminazis. Son todos feminazis porque odian a los hombres. Pero no, el feminismo no se trata de eso, po. No sé de qué odiar al hombre, sino que una. No sé si igualdad, pero sí, estar en la misma posición. Sí, pues es suprimir las diferencias y suprimir la desigualdad. Uh-huh. Eso es. Es una ideología y una lucha igualitarista. Uh-huh. Para que quede clarito. Y ahí Ernaut no dice, pro mujer. Exacto. Uh-huh. Ahí Ernaut dice: sin señal en este lado del cosmos, al Gulag todas las compañías de internet. ¿No tiene? No tiene. Entonces está en Ñuñoa. La venden de eso. Lo hicimos, en realidad teníamos un plan, bloqueamos Ñuñoa y ahora descubrimos todos los que te escuchan desde Ñuñoa. Todos los ñuñoeinos progres, y que hay Foro Bielsa. Vayan a fumar wheat y comerse un brownie. Foro Bielsa ahí, para que tengan claro. Ahí. Como era, los progres. Saca tu cleta, fúmate un wheat, van a comerte un brownie. Oli. Ya, nos vamos. Tuvimos, insisto, de todo el día de hoy. Le dejo los micrófonos a mis compañeros para que se puedan despedir en el Día Internacional del Hambre. Bueno, yo me despido. Aprovecho de invitarlos ahora, de hecho. A mi fiesta de hombre. No, que hay un foro sindical organizado por el Comité de Iniciativa de la Unidad Sindical y la Fundación Sol sobre la reforma laboral y por qué los trabajadores la rechazamos. En la Academia de Humanismo Cristiano. ¿A qué hora? Conde el 343, a las 2 de la tarde. Te habrá avisado un poquito más temprano igual. Sí, probablemente. Ahí tíralo para que lo rotitemos. Ya. Amanda. Adiós. Adiós. Chao, que tengan muy buena semana o resto de lo que queda de la semana. Continúe con la programación de Radio Villa Francia a través del 107.9 FM en la Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl. Puedo dar la hora también, ¿no? Por favor. La hora en Radio Villa Francia. La hora en... Dígalo. ¿En serio? Sí, obvio. La hora en Radio Villa Francia. Son las 13:07 minutos. No, porque el son ahí las... la voz del voz estándar. Mm. Son las 13:011 minutos. Sí, porque la voz, el otro es distinta, po. ¿Qué horas son, mi corazón? La hora en Radio Villa Francia. La 1 de la tarde... y 7 minutos. Así es. Así es la cosa, Amandi. Y eso, chao. Bueno, nos vamos yendo de este matinal de día jueves. Nos recortamos nosotros mañana a 10:30. Si ve a un niño palestino con una jata que lo están metiendo en auto, avísenos, por favor. Por favor, sí. Estamos muy, muy preocupados. y eso. Bueno, nos despedimos, nos recordamos mañana a las 10:30 el viernes. Saludamos a quienes nos escuchan en la retransmisión de las 6 de la tarde y de las 2 de la mañana. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Un abrazo gigante, que esté muy bien. Menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. En la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados.